I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. There's a tiny inside of me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how, I know I'll make it through. Episodio del Café Comiquero, le saluda como cada semana a su amigo Carnix y Rul Ratchif. ¿Ratchif? Me gusta. Ahora, ¿por qué Ratchif? Nos lo puso por ahí. Bueno, es que nuestro amigo Emanuel de Los Hijos de la Medianoche por ahí sí. Nos compartió en el Facebook del café. Por cierto, el tráiler muy bonito de Shin Gojira. Ah, Shin Gojira. Que pues no hay nada de spoiler ahí, o sea, es Godzilla, ¿qué? Es Godzilla, es Gojira. Es Gojira. Que por cierto, después comenta el tráiler porque está padre, está sí. Muy bien hecho. No, por ahí me puso Ratchif, jefe rata, así que Rul Ratchif, por esta semana sí me gustó, ¿eh? Ah, está bien, sí. Rul ya muchos ya comentan así como que Rul whatever your name is. Exacto, o sea, me gusta eso. Pues muy bien, carnal, pues esto es el Café Comiquero, nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. Búsquenos en Twitter en @café-comiquero. También en Instagram. También está nuestra cuenta de Instagram, que de repente ponemos dos, tres cositas, ya te voy a pasar la contraseña, por Dios santo. Una semana, no me lo... Sí, cierto. Oye, por cierto, el café aquí abajo con Miquel. Yo no me había dado cuenta que tenemos casi 1,000 seguidores en Twitter. ¿En serio? Sí. Oh, Dios. No sé por qué. Y dije mal la cuenta de Instagram, espérame. Es el Café Comiquero guión bajo oficial. Perdón. El Café Comiquero guión bajo oficial. En Instagram. En Instagram. En Twitter, el café. Café guión bajo Comiquero. Ya tenemos 1,000 seguidores. Casi 1,000 seguidores, 900 y pico. Oye, qué bonito. No sé por qué. Lo usamos una vez a la semana. No, ¿sabes qué? A ver, ahora yo soy el community manager de Twitter, dámelo, a ver. La verdad es ok, yo me quedo con el Face. Y bueno, también tú comentas de repente cosas en Face y están chidas ahí. Como ese de Chip Sarsky que pusiste. Chip tiene un humor. Qué genial es ese cuate, ¿eh? O sea, sí. ¿Cómo me gustaría echar unos tragos con él? Sí, no. Sería asombroso. Estaría asombroso, la verdad. Pero bueno. Pero pues bueno, carnal, ay, por supuesto, pueden descargar este programa que es el 155. ¿Ya? Creo que 155. Sí. 155. 54, ¿no? Y todos los anteriores en nuestra cuenta de iTunes y en iVoox, los pueden encontrar todos. No sé si el uno ya regresó, pero si no, no se pierden de nada, no se preocupen de eso. Y pues bueno, carnal, pues semanita como que tranquilona en muchos temas comiqueros. Sí, sí, estuvo relajado. Estuvo relax después de todo la cantidad de cosas de la semana pasada, ¿no? Sí, así pasa. Así pasa cuando sucede, definitivamente. Y aparte, pues traemos como que temas. Ahora sí, vamos a hablar más de cómics, ¿no? Tenemos un mundo extraño, ¿no? Uy, rarísimo. Sí es un mundo extraño. Y hablando de mundos extraños, carnal, Warren Ellis. Ya desde ahí. Ya desde ahí. ¿De dónde salió nuestra frase, no? Él la inventó. Nosotros sí, lo adjudicamos como nuestra. Exactamente. Ahora no, mate. Me decís, perdón, ya es mía, ¿no? Dips. Sí, exacto. Exactamente. ¿Es de quién la usa? Señor Warren Ellis, hace varios programas atrás les recomendábamos un cómic que es Trees. Trees. Trees de Warren Ellis y Jason Howard. Que básicamente es la invasión extraterrestre más rara. Es la más lenta. Va a tomar su tiempo, su dulce tiempo conquistar este planeta, ¿no? Porque la premisa es muy padre. Uh-huh. Es el mundo normal como lo conocemos. Y de repente llegan del cielo una especie de arbolotes. ¿Eh? ¿Qué hacen? Nada. ¿Cómo? No. Ahí están. Y caen varias ciudades importantes del mundo, en Río de Janeiro, creo que en Chicago había otro. En Sydney, ¿no? También. Sydney. Y son unos arbolísimos así bestiales, ¿no? No hace nada. Y dices, ¿qué vole? Y somos como, y en ese, el asunto de Warren Ellis es que él decía, es que me gustaría que algo así pasara, porque si pones un, por ejemplo, él muy sádicamente se basó en un hormiguero. Puso un palito así en el hormiguero y vio que las hormigas pues alocaban así mal onda de... Seríamos exactamente como hormigas, ¿no? Así de... ¿Cómo? Es exactamente lo que nos pasaría. Es el viejo palo ahí, no está haciendo nada. Nadie sabe cómo llegó, nadie sabe qué hace aquí, nadie sabe cuándo se va a ir, pero está ahí. Así y que es algo alienígena pánico para ti, ¿no? Panic en sus, ¿no? Y es de lo que se trata. Al principio no pasa, pasan años. O sea, se trata de que llegan y la humanidad han pasado años y pues más o menos se acostumbra a ellos, pero no del todo. De hecho, empezaron a construir ciudades alrededor de los árboles. Haciendo cultos alrededor de esas cosas. Me acordé de esa de... ¿Cómo se llama? De Men in Black 2. Ah, ándale. Salve, Jota. Salve, Jota. Así. Sí, es igualito, ¿eh? Así es lo que nos pasaría, o sea, y es que ya después, de hecho, desde el número uno empieza a pasar algo por fin con esos árboles. Pero es como que la reacción de la humanidad otra vez de ya nos habíamos medio acostumbrado a esto y ahora están haciendo algo, ahora qué pasa, ¿no? Está interesante, yo los números, creo que 3 números, 4 números, algo así. Está interesante, la premisa es buena. Sí. El dibujo está raro. Sí, Jason Howard, él dibujaba a Standing Wolfman. Con Robert Kirkman. Muy buen personaje de Standing Wolfman, ¿eh? También muy chido. Y de hecho, de lo que ves en Standing Wolfman a Trees, es diferente. Es muy diferente. ¿Sí? También por el tipo de tintas y de colores que utiliza, es muy distinto. Pero como que ayuda. Porque incluso, no son exactamente árboles, pero parecen árboles. Son como troncos ahí que echan una especie de. Le vamos a decir raíces porque pues, parecen, pero sí. No exactamente son eso. ¿Qué es lo que nosotros consideramos con raíces? Exacto. Sí. Y por eso, pero el coloreo que utiliza para esas cosas se ve muy raro. Uh-huh. Así que por eso sí le queda. Se ve extraño, se ve alienígeno. Buen diseño, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mencionamos Tris precisamente porque ya va a salir, creo que esta semana ya sale el primer número en español por parte de Panini. Lo cual me da como que mucha sorpresa porque como que ya no estaban sacando nada de cómic nuevo. O sea, de cómic americano, ¿no? Lo más reciente que me han sacado de cómic americano es Deadly Class, de Rick Remender. Ah, sí, de hecho. Que todavía sigue en print, espero. No, la verdad es que no le he dado seguimiento a ese. Pero después de ese no habían sacado ningún otro título nuevo. Cuando hace un año tenían muchos cómics nuevos, ¿no? Sí, se habían estado enfocando más al manga y a Star Wars. Y a Star Wars, exactamente. Que pues es lo que más les deja ahorita, ¿no? Tiene una razón de ser. Tiene una razón. Entonces, pues sí, van a empezar con esta publicación de Trees de Warren Ellis. Creo, no me hagas mucho caso, que la traducción es de Alberto Calvo. Ah, ok. Viejo conocido como con lo de Warren Ellis, ¿no? Warren Ellis. Sí, pues sí. Él tradujo este Planetary. Esa frase de es un mundo extraño, vamos a mantenerlo así, la tradujo Alberto Calvo. Sí, exactamente. Saludos a Beto. Saludos, Beto. Y a Comic Verso, Esteban Pedrero. Escuchen Comic Verso, está padre. Sí, también es eso. Sí, exactamente. Entonces, pues va a empezar a salir, 39 pesos, supongo que son números dobles, ¿no? Sí, porque van como 15 números, creo. Más o menos, ¿no? Sí. ¿Es de Image Comics? Sí. Es de Image. Image Comics, sí. Para no variar. Sabemos cómo se las gastan ellos. Oye, no sé si México está viviendo ya tal romance con Warren Ellis o qué rollo, porque también en Camite acaban de traer otra obra de Warren Ellis, que se llama Fell. No la he leído. Sí, no la he no leído. Sé de qué se trata. Es con arte de Ben Templesmith, que es el que dibujó, si mal no recuerdo, 30 Days of Night. Ah. Entonces, sí. Eso es un dibujo feo y creepy. Sí, sí, sí. Y es un TP, o sea, lo trajo este Camite en un TP. Entonces, me llama la atención, ¿no? Que ahorita hay pues, obras acá de Warren Ellis nuevas, en print, ¿no? Aquí en México. Creo que no habíamos visto nada de Warren Ellis desde Planetary y Authority. Creo. Sí, ¿verdad? No, no habíamos. O sea, nada nuevo, ¿no? No. Creo que no. Entonces, pues da gusto, ¿no? Que otra vez tengamos algunas obras de Warren Ellis. Insisto, ojalá que alguien, luego, Televisa tendría que ser, pero pues que alguien se le pudiera volver a traer Planetary, terminarlo como debe ser, en un tomo, en dos tomos, qué sé yo. Sería muy padre. O sea, es una de las obras indispensables, yo creo, del cómic, ¿eh? Sí, es la que terminó por enamorarme del cómic. Sí, ¿verdad? Porque estábamos en ese entonces, cuando se publicó aquí en México, era la época en donde los X-Men apestaban. Donde las publicaciones de otros superhéroes aquí en México también apestaban. Uh-huh. Spider-Man estaba horrible. Yo decía, no, pues sí, estaba como... todo muy estándar. Muy sí, acá, sí, como ¿no? que no, pues esto ya no me gusta. Y de repente llega Planetary, sobre todo el número 2. Con los callos. Con los callos dije, no, pues esto es lo mío. Dices, no, de aquí soy. De aquí soy. Sí. Y sí, de hecho, de ahí me enamoré del cómic. Hace ya como 15 años eso. Ya, ¿verdad? Sí. Sí. Pues de hecho... La historia de Planetary empezaba en 1999. Sí, se desarrolla más o menos en 2 años, ¿sí? Según esto. En tiempo real fueron como 10, ¿no? De hecho, sí. Igual Authority, ¿no te acuerdas que de hecho en Authority está Jenny Sparks? Tiene el cambio en el espíritu del siglo XX. Exactamente. El siglo pasado. Y reencarna en el espíritu del siglo XXI. Sí, Jenny Quantum. Jenny Quantum. Estaba padre eso, ¿eh? Si lo transmitieran en tiempo real, ya tendría 16 años, ya es una canija, entonces. Sí, porque era un bebé, ¿no? O sea, era un bebito, ¿no? Cuando lo toma Mark Millar. Sí, exacto. Sí. Sí. Ah, qué bueno era el de Authority de Warren Ellis. Te digo, ya paramos alguna vez, ya te acuerdas, hicimos un programa. Sí, cuando lo toma Mark Millar, ¡oh! Dios. Pasan cosas. De repente había dos, tres ideas padres, pero luego era de, no. Como digas, Millar. Sí, así de, no, mejor, no. Es Mark Millar, tiene sus momentos. Sí, es raro el señor, ¿eh? O sea, sí, es medio esquizofrénico. Cuando quiere escribir bien, pero cuando no. Pues, y con Mark Millar tenemos todo el romance aquí. Ah, no, sí, aquí no, sí. No manches, o sea, aquí tenemos todo. O sea, Panini tiene su gran romance con Mark Millar, ¿no? De hecho, acaba de salir el TP de Kick-Ass 3, ahora que me acuerdo. Ah, pues mira. O sea, pues sí, ¿qué te digo? Gusta el señor aquí, quién sabe por qué. Sí, sí, es popular, totalmente. Y hemos tenido de todo. O sea, Ultimates. Ultimates. Que subió Ultimates, me encanta. 1 y 2, sí. Muy buenos. Muy buenos esos. Tuvimos Authority, vimos partes de Authority. Ah, no. De un poquito. Sí, ¿verdad? Un poco de Authority. Como dos números. Números, sí. ¿Qué más tuvimos? Bueno, tuvimos Kick-Ass 2, Hit Girl, Nemesis lo sacaron, Wanted. Nemesis por alguna razón. Que a muchos les encanta Nemesis, yo digo no. Sí, no es mi favorito. A mí no, thanks. O sea, sí, bonito dibujo de este... ¿Quién es? Steve McNiven. Ah, tuvimos Civil War. Ah, claro. Tuvimos Civil War, por cierto. Hablando de Civil War, ¿no? Ya en un par de semanas viene... Civil Unrest. Civil Unrest. ¿No? Sí, sí, sí. Pleito Civil. El Pleito Civil. Sí. Que se va a arreglar en los juzgados, pero... No, se va a arreglar a trancazos en el estacionamiento del Walmart. Tienes toda la razón. ¿No? Claro. O sea, ya hay 10 pelados que se pelean ahí, ¿no? No, oh, Dios. Llamen a seguridad. Que les den de tasers, hombre. Sí, sí, ya, bájenle, ¿no? Se calman ya. A ver cómo sale. En dos semanitas, ¿no? Dos semanas, bien. A ver. Civil Unrest. Tengo miedo. A ver cómo salen. Sobre todo eso de que pues metieron de últimas a Spidey. Sí, eso, o sea, no estaba en el plan. No. Y dijeron, yo creo que los rusos, mira lo que tenemos. Así de, ah, qué bonito, ¿y qué vamos a hacer con eso? No sé, es tu problema. ¿Mi problema? ¿Cómo? ¿Mande? Sí, o sea, esos cambios de última hora en una película se suelen hacer, ¿no? Son raros. No. Como el de Suicide Squad. ¿No? Pero hay muchas películas que hacen eso, hacen reshootings de algunas escenas. Sí, el Señor de los Anillos hizo mucho reshoot. Varios, sobre todo en la última parte, en el Retorno del Rey. Y la cochinada esa ganó un Oscar, ¿eh? De mejor película. Es que hicieron tantos reshootings que se quedaron con tantos finales que ¿a cuál ponemos? Con todos, ¿no? Todos. Por eso, pues dices, bueno, no es tan raro, suele pasar. Uh-huh. Pero para introducir a un personaje y darle una historia, un storyline en tu historia después de que ya hiciste la gigante película. Ay, Dios, ¿no? No he escuchado mucho de eso, o sea, de ese tipo de casos, no sabría cómo han salido. Que la otra también es, bueno, hay dos personajes que son nuevos que no sabemos qué onda. Black Panther, ¿no? Black Panther. Pero creo que él sí estaba desde el principio en el plan. Y ya lo venían manejando, o sea, desde... ¿Age of Ultron? Desde la semana de Ultron. Ah, sí, roughly one week of Ultron, ¿no? Esta semana, que ay, que Wakanda y no sé qué. Bueno, le dabas cierta forma de introducir al personaje. Pero con Spidey sí es de, pues miren, aquí está el... A lo mucho fue una mención en Ant-Man, ¿te acuerdas? A lo mucho. Así de, hay un tipo que escala paredes. Y todo el mundo, un orgasmo, ¿no? Pero ahí perdemos. Y por eso hablando de Spider-Man, que ya salió el título de su nueva película. ¿Cómo se llama? Pues muy raro el título, ¿eh? O sea, muy raro porque no se me hace marketeable, desde mi punto de vista, que es Spider-Man Homecoming. Bueno, aquí no es marketeable, el Homecoming es algo muy, muy, sí, común allá en Estados Unidos. Totalmente, pero... En las escuelas. Pero a ver, o sea, tráete el tema de que siempre era... Amazing Spider-Man, o Spider-Man a secas, o cómo han manejado los títulos, ¿no? Sensational Spider-Man, Spectacular Spider-Man, o sea, Spider-Man Homecoming también es un de así metatextual, así de, ah, ya regresó a casita, ¿no? Eso es cierto. Bueno, también te hablo de que los demás mercados le valen un carajo a Disney y Marvel. Pues sí. Aquí no sé cómo lo van a poner, Spider-Man. Bienvenido a casa, ¿no? Llega a casa, o regresa a casa. Ponle Spider-Man. Total. ¿Qué más da? Sí, pues sí. Que la tipografía parece como de los cómics viejitos de Spider-Man, ¿eh? Ah, ¿sí? No, sí, no, sí, sí. De los cómics viejitos, como de los finales de los 80s, principios de los 90s, más o menos así. A ver. Y que el acuerdo, por lo que entiendo, es que sí van a poder salir personajes del universo Marvel, fílmico, en esta película de Spider-Man, que es producida por Sony por Pictures. Sony, entonces, claro. Ah, pues mira, está bien. Es que ya somos amigos. Sí. Ya cuando nos amenazaron nuestro modo de vida con el dinero, ahora sí ya somos amigos. Como el crossover más raro que de la vida, hablando de que necesitan comer en Sony, esa de 23 Jump Street, ¿te acuerdas? ¿Mm? Hay una película que se llama 23 Jump Street que nunca la he visto, no sé ni de qué se trata. No me suena. Pero es un crossover con Men in Black. Perdón. Sí, te lo juro. ¿Y de qué es esa de No tengo la más remota idea. Pero, o sea, Men in Black, pero sé que son, o sea, la imagen son dos tipos en con lentes y con unas pistolas, o sea... ¿Men in Black? No, I don't know. No sé. ¿Mm? Hablando de crossovers raros, ¿no? ¿Eh? Estamos viendo ahora esa nueva era de las películas, ¿sí? ¿De que de crossovers? Sí. Y de... Sí, pues sí. Digo, ya se venía manejando desde Alien contra Depredador. ¿Alien contra Depredador? Sí. Dios, pero... ¿No hablemos de cosas tristes? Sí, no, por favor, hagan una nueva y buena. Pues sí, yo pensé que la 2 iba a estar mejor, pero no. Está mejor. Pero no. ¿La neta? O sea, está mejor, pero admíteme que no era tan difícil sacar algo mejor que la 1. Ah, no, pues... Hasta yo hago algo mejor. O sea, era un estándar tan bajo que dices, ¿eh? Pues sí, es mejor, supongo. Ay, ¿qué es? Sí, sí. Pero no significa que sea buena película ni por error. Digo, es que creo que alguien no leyó los cómics de Dark Horse, ¿verdad? Ah, no, sí, se ve. O sea, eso estaban más padres, ¿no? Sí, denme los Space Marines. Ah, oh, sí, por favor. Denme los Space Marines contra los Hijos Aliens, contra el Hijo Depredador. De eso se trata los cómics de Dark Horse. Sí. Pero, no, para que sea más barato, vamos a traerlos a la época actual. ¡Qué flojera! Y en la Tierra, y vamos a traerlos al Polo Norte, ¿qué? Y las pirámides. No, y en la 2, ahí al pueblo olvidado de Alaska, de no sé qué hija flojera. Para traer el Predalien, ¿no? El Predalien. No es mala idea, sí se había manejado. Era muy obvia. O sea, sí se había manejado antes. ¿El Predalien se había manejado antes? O sea, que salió en la 1. Así acaba la 1. Ah, bueno, sí. No es cierto. Sí, claro. El Predalien sale en la 2, ¿no? En la 1 sale. En la 1 acaba con el cuerpo acá del depredador ese que se murió y le sale el alien. Ahí está. Ah, bueno, sí. Pero el Predalien como cosa ya así sale en la 2, ¿no? Sale en la 2, sí, claro. Sí. Pero digo, ya. Que era bastante obvio el Predalien. Y ese fue un crowd pleaser, ¿no? Digo, no es mala la idea, supongo, pero pues me. O sea, sí, no. Y luego la película esa de Rodríguez, ¿te acuerdas? Ah, Predators. Ajá. Muy estándar. Machete contra los aliens, ¿no? Sí, la verdad es que estaba muy estándar. O sea, no me daba más del universo de Predator. Sí, un nuevo tipo de Predator, no sé qué. ¿Era Predator qué? ¿Predator Hunter? No, le decían... No, Hunter ya existía. Sí, ¿no? Hunter y Warrior, pero era algo así como algo de exterminador, o sea, el que cuando ya... ¿Todo se iba al demonio? Cuando salía un Predalien, que parece que no era la primera vez, pues mandaban a ese, ¿no? Ah, pues sí. Pues en la de... En la de Alaska. La de Alaska. En la de... En la otra sí había... Era otro tipo de depredador, como que más canijo y venenoso, sí. O algo así. No sé, no dio más a la franquicia, así que pues también pasó sin pena ni gloria. Que parece que va a haber otra. ¿De Depredador? Que la va a producir y dirigir el mismo que hizo Depredador 1. Ok. Que es más fiel al concepto del Depredador. Supongo, pues fue la 1, pues es... ¿Invitaron a Jean-Claude Van Damme? Que no era Jean-Claude Van Damme que estaba... Era un actor afroamericano. Gigantesco, de hecho. ¿A poco? Enorme, porque era... Schwarzenegger es un tipo bastante alto. Sí. Este sujeto veía hacia abajo a Schwarzenegger. Toda su madre, ¿no? Y es... No me acuerdo el nombre del actor. Tuvo una historia muy triste porque él murió de sida. Ah, no. Por una transfusión. Y... Fue de esos casos, desgraciadamente. Sí, es una historia bastante triste con él. Sí, pero se le recuerda con mucho cariño porque él estaba dentro del traje del depredador. Que para esos tiempos había sido un traje de lo más incómodo de la vida, ¿no? Se supone que sí, pero mira, le daba mucho calor, pero sí podía respirar. Ya salgo. Porque, por ejemplo, el traje del xenomorfo, uy, no sí es. Estaba más cañón, ¿no? Sobre todo en la de los 70 sí era una bronca. Sí. La de los 80 más o menos. Oye, algún día haremos otra de las secuelas del café de Depredador o algo así. Me encantaría hacer una de Depredador. Depredador 2, ¿no? Sí. Que la 1 es muy buena, pero Depredador 2 me encanta. No es tan buena como la 1. Pero desde ahí se maneja que sí se encontraron a los aliens. Ajá, ¿te acuerdas? Sí. Eso estaba muy chido. Estaba muy padre. Ajá. Y no sé, Danny Glover contra el Depredador. Ah, sí, cómo no. Que por cierto, la trama de Depredador 2 es casi casi el cómic de Batman contra el Depredador, ¿eh? Ay, de hecho. Es muy parecido. Sí, sí, claro. De hecho, ¿te acuerdas de ese cómic? Sí, sí, era más o menos en la misma época. ¿A poco? Sí, ese cómic es del 93, me parece. Más o menos, sí. La película de Depredador 2 es de 1992, creo. Ese lo escribió Dave Gibbons, fíjate. Y arte de... Era Andy Kubert. Y por eso Batman usa una armadura muy parecida a la de Batman Love Superman, ¿eh? Porque tiene que enfrentarse a un alienígena, bueno, no súper poderoso, pero muy peligroso. Sí. Y termina utilizando espadas, no sé. Ah, sí, cómo no, no. Estaba muy bueno ese cómic, ¿eh? Estaba creepy, era una historia de depredador con Batman. Curiosamente, ahí Batman, pues es como que el... No pasa, no quiero decir que pase a segundo plano, pero sí sientes que es como que el elemento que se incluyó en la historia del depredador, no al revés. Y tienes toda la razón, y tiene toda la razón de ser, porque fue editado por Dark Horse. Exactamente, o sea, no iban a permitir que manejaran mal a su juguete. Exacto. Sí, claro. ¿Eh? Y estaba padre, el dibujo estaba bien. Para la época, fíjate que no me gustaba, ¿eh? Me gustaba el dibujo. El coloreo era raro para la época. Sí, estaba como que muchos tonos de cafés, se veía como ocres. Sí. La sangre no se veía roja. No, se veía como... Ah, todavía éramos medio pussies, ¿no? Sí, con eso del cómic. Se veía como que vermellón la sangre. Sí. O marrón. Y hay escenas muy creepy incluso, o sea... Ah, sí. Cadáver. Muy como de la película de Predator 2. Sí, claro. Estaba padre. Pero sí, el argumento es básicamente el mismo. Sí. Reemplaza a Danny Glover por Batman. Por Batman y ya. Sí, sí, sí, de hecho. Ah, muy buen cómic ese, ¿eh? Me queda también reseñarlo, estaría bonito. Ah, es algo especial para Depredador. Tú sabes que a mí me encanta ese animalejo. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado mucho. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama la raza? Ay, tiene un nombre. Yautza, Yautza. Algo así, sí. Pero más conocido por los cuates como el Depredador. Sí. Ah, por cierto, hace poco la Emerald City Comic Con. Ah, sí, claro. Ahí había un cosplay de un niñito de Depredador. Ah, no, precioso. Era un niñito de 4 o 5 años. Con su cosplay de Depredador. Bien malote, ¿no? Bien badass. Ah, qué lindo. No, está padrísimo. No, qué chido. Pues muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, carnal? Platicando esta semana. Ah, bueno, es que hoy llegó mi hermano acá a la Raticueva. Yo estaba escuchando música. Es un soundtrack, de hecho. Sí. Platicé a mi hermano, es que quiero hacerle también un poquito de promoción a un videojuego. Sí. Porque es un videojuego indie. Ya ven que aquí nos da a ser pretenciosos, ¿no? no se nos da. No. Más, ¿cuándo? Dios nos libre. Este que es un videojuego, ya tiene rato. Salió en diciembre, noviembre del año pasado. Ya rato, ¿eh? Bueno, para videojuegos. Bueno, sí, para el mundo de videojuegos que es tan dinámico. Sí, ¿de qué más? Órale. Y fue muy comentado, tuvo mucho éxito, afortunadamente, pero quiero que tenga todavía más para que este cuate saque más videojuegos. Uh-huh. Y tuvo mucho... vaya, fue un asunto muy... o sea, su éxito tuvo como que un sabor especial porque, pues obviamente, al ser un cómic indie, pues no estás con ninguna compañía. Uh-huh. Y es un cuate que hizo su... Se financió, creo que a través de Kickstarter o algo así. Se llama Toby Fox. Toby Fox. Toby Fox, con doble X. Y creo que es con doble X, ya no estoy seguro. Y lo que tiene de curioso es que este cuate hizo todo. ¿Cómo que todo? Todo el videojuego. Es un videojuego muy sencillito, digo, sin volumen, pero te lo voy a enseñar para que lo veas. Lo pueden descargar, métanse en la página. Se llama Undertale. Undertale. ¿Ese es descargable para qué? ¿Para PC? Para PC y Mac también hay, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Para PC, para Mac, para PC? Es que así dicen los que venden bien el claro. Centro, ¿no? Lleves el Windows, el Core, el Encarta, el Windows. Vete a vender algo, sí, ¿verdad? Ahí, aunque sean cupcakes o algo. Aunque sean cupcakes, nunca alcanzas cupcakes. Nunca alcanzo cupcakes. En zona rosa. Pues no, y hay gente que ya los odia, yo quiero que me encuentren. A mí hasta me casan porque una vez les compré uno. Pero bueno. Entonces, el juego es para Windows, para PC o... Y es, o sea, son gráficos sencillos, la verdad. Sí. Como lo estás viendo, pues son más bien como... Es un RPG así tipo... De los clásicos, Final Fantasy, pero no del NES, ¿no? Exactamente. Sin embargo, cuando llega la hora de las batallas, está curioso porque lo que tienes que utilizar son los botones de salto y del movimiento. Ok. Una de las curiosidades es que cada batalla es distinta. Uh-huh. Por ejemplo, digamos que la iconografía del juego es un corazoncito. Porque ese corazoncito es cuando peleas, es lo que eres tú. Se supone que es tu alma la que está peleando en realidad. Y hay distintas cosas que tienes que ir, a las que tienes que ir enfrentándote, distintos enemigos. Y puedes jugarlo de distintas maneras, ¿eh? Por ejemplo, yo elegí, la verdad, la pacifista, donde no matas a nadie. Ok. ¿Por qué? Porque yo soy lindo y pachón. Maldita sea, ¿no? Pero si quieres, puedes hacer tu playthrough genocida, matarte a todos. La historia es muy sencilla, es de una niñita que se cae, que va a una montaña y se cae a un agujero. Y en ese agujero llega a un mundo, al Undertale, que es un mundo, ¿Alicia? Que es un mundo lleno de monstruos. Ok, ¿pero es monstruos tipo Wild Things Are o cómo? Pues míralo. Sí, más o menos, así es como... Hay ratoncitos y ositos. No manches, ese debe ser tu avatar. Hay esqueletos andantes. Como en Seconds, ¿no? Como en Seconds, sí, es algo así, sí. Exactamente. De hecho, se ve cartoon y se ve cute. Y lo curioso es que él hizo todo. Todo, o sea, él programó, todo. Diseñó... E hizo absolutamente todo, o sea, todo el diseño de las peleas, todo el diseño del mismo juego, el soundtrack, él no es músico, lo hizo todo él. Nada más hay una canción que es cover de otra, pero bueno, de todas maneras la volvió, o sea, la instrumentación es otra vez de él. Está muy padre el juego, tiene cierto nivel de dificultad, porque eso de estar acá dándole con las teclitas, de repente es de, ¡ah, Dios, me confundo! ¿No? Pero está muy padre, la verdad, vale mucho la pena. Yo les diría, si pueden, por ahí échense un clavado. Undertale, de Toby Fox. Bien y bonito, ¿eh? Ok. Me gustó mucho, como para recomendarles así de... Si un día quieren sentirse pretenciosos e indie, pues jueguen esto. Y dices que puedes pagar desde $1, ¿no? Sí, o sea, cuando entras a la página dices, ah, mira, este juego pues es... Es libre, ¿no? Uh-huh. Paga lo que puedas por él. Creo que te recomiendan un precio, creo que es de $8. Pues puedes pagar más o menos si quieres. Y hay un paquete que me arrepentí de no descargarlo, que te venden el juego más el soundtrack, creo que está como en $15, algo así, y me quedé de... ¡Ay! Lo hubiera comprado, pero bueno. Está padre el soundtrack, ¿sabes? Sí, la música me gustó. Está muy buena, la verdad. Sí, tiene muchas cosas buenas, la verdad. Y esa sensación de pues, juego retro, de RPG. ¡Ay! ¿Qué puedo decir? Está bonito. Excelente, carnal. No, pues muy bien. Undertale, así se llama, de Toby Fox, ¿no? Totalmente hecho por él. Totalmente hecho por él. Qué chido, carnal. Y cualquier computadora lo jala, ¿eh? Así que sí, no, la verdad no es que tiene sí. problema por eso. No, no debería de. También, después de ese comercial que Toby Fox no me pagó. Que al contrario, tú le pagaste por... Sí, yo le pago y todavía le hago promoción. Sí. Es lo que hacemos cada semana, carnal. Pagamos por las películas, pagamos por los cómics y hacemos promoción. Ah, rayos. Sí. Algún día, espero, o sea, se equilibre un poco la ecuación, ¿no? Nosotros estamos en la mejor disposición de anunciarles lo que gusta. Yeah, we sell out. O sea, sí, no quería decirlo así, pero bueno. Pero bueno. Y por cierto, hablando de próximos de proyectos, hablando de pretencioso. Ok. Es el pretencioso en la historia aquí soy yo. Ahorita te voy a decir por qué. Pero no, espera, ahí te va por qué. Lo que pasa es que por ahí en el Facebook del café puse una nota que me llamó mucho la atención. Dije, ¡ah, qué padre! Hay un cómic de Valiant que, si no lo están leyendo, léanlo. Es Shadowman. Está excelente ese cómic. Yo creo que es de los cómics de Valiant menos apreciados. Y la verdad está muy bueno. O sea, es... Si les gusta algo así como Hellboy o les gusta Constantine y les gustan los superhéroes, Shadowman. Los primeros números del Shadowman nuevo los escribió Justin Jordan. Justin Jordan es un escritor americano que pues escribió evidentemente Shadowman. Tiene su propio personaje que se llama Luther Strode, que lo escribe en Image Comics. Que es como un power fantasy, o sea, el fanboy que logra tener superpoderes y cosas así. Muy, muy, muy chido. Y va a lanzar un cómic próximamente que es un cómic sobre los cárteles del narco mexicano. El cómic se va a llamar Sombra, así en español. Dicho cómic va a ser escrito por él con dibujo de Raúl Treviño. Felicidades al tocayo. ¿Cómo ves? O sea, la verdad está muy chido eso, o sea, me dio mucho gusto. Tú sabes que Rulo Treviño tiene un estilo de dibujo increíble, o sea... Es muy talentoso. Muy talentoso Rulo Treviño. Y es muy único. Sí. Y pues, ahí te va el porque te digo que es el momento pretencioso de tu servidor, ¿no? No, y la verdad no me las quiero dar de tal cual, pero quiero hacer este comentario así. Hace algún tiempo, Justin Jordan puso un post en Facebook donde decía que... Ah, o sea, los toqueas. ¿Eh? Los toqueas. Ah, no, es mi mejor amigo ya, o sea, okay. Aunque él no quiera, ¿no? puso un post en Facebook donde decía pues que si le recomendaban artistas mexicanos. Yo pues le recomendé por ahí un par, o sea, así de artistas que tú y yo conocemos y que sabemos que son buenos artistas, como Fernando Peniche, como Dono Sánchez, como Ramón Espinosa, como por ejemplo Rulo Treviño. Pero fue más específica su pregunta después, porque dijo que quería si sabíamos de algún artista que dibujara una onda tipo Mad Max, una onda tipo así, pues como de Wasteland. Dije, ¿Wasteland? Claro, Rulo Treviño, o sea, Nómadas del Yermo, ¿no? Ok, y le sugerí Rulo Treviño, le puse ahí como que el link a su página y todo el rollo. No quiero decir que sea mi responsabilidad, ni mucho menos, pero si por lo menos sirvió de que volteara a ver a Rulo y Rulo a lo mejor se pusiera en contacto o algo así, pues qué bonito. La verdad, estaría muy chido, no sé si fue el caso, lo dudo mucho, pero pues me da mucho gusto que de alguna manera la atiné. Pero me gusta pensarlo. Me gusta pensarlo. Me hace sentir importante. Por ejemplo, pero por lo menos la atiné. O sea, mira, sin querer le atiné a que iban a hacer un proyecto juntos. Entonces, pues, qué chido. La verdad, me da mucho gusto. Y es un proyecto, la verdad, pues, muy arriesgado, ¿no? Sí. O sea, yo no sé qué tan fácil o difícil sea hablar del narco, ¿eh? Sí, quizá. Sobre todo, pues, estando tan cerca de, ¿no? O sea, a lo mejor escribir sobre, no sé, terrorismo o algo así, que está como más para allá lejitos. Se nos hace a nosotros más... Ajá. Como que es más fácil, ¿no? Pero escribir sobre el narco... Que aquí lo tenemos a un paso. Sí, exacto. Y los gringos también. Entonces, sí, también. Pues no sé, se me hace... Ojalá que les vaya muy bien, que no pase nada. Bueno, pero también te habla de que Justin Jordan no se va por la salida fácil. Ah, sí, claro. Sí, ¿no? O sea, y está tocando un tema muy de actualidad. Muy delicado. Muy delicado. No sé qué tono vaya a tener el cómic. Va a ser con Image. Para no variar. Está programado para ser el segundo semestre del año. Para no variar. Para no variar. No sé, ojalá que... Pues no sé, ojalá que cierta editorial, Camite, se pusiera las pilas y pues, ¿por qué no pensar en traer algo así? Sobre todo porque tenemos a la mitad del equipo creativo aquí. Exacto, la mitad del equipo creativo estaría aquí, Raúl Trevino, imagínate. Y nada más acá te coordinas con La Mole para tratar yo, señor, en la siguiente edición de La Mole en septiembre. Y ya la hicimos, ¿no? ¡Y ya estuvo! Eso estaría awesome. Así que, pues ojalá. Que se ve interesante el combo. Se ve interesante la idea. Sí, de... ¿Cuántos cómics... estadounidenses del narco hay? La verdad es que creo que ni uno. Yo creo que muy pocos, o han salido como menciones. De repente se ha vuelto como que los últimos villanos más recurrentes, ¿no? Sí. Pero no pasa de ser como que el villano de. No es el tema. No es el tema, exactamente. Como Daredevil. Como ya viste Daredevil. Sí, ya acabé de ver Daredevil. Próximamente haremos programa de Daredevil. Yo le dije a mi hermano, y él más o menos está de acuerdo. Hey. Del capítulo 1 al 8, genial. Awesome. Maravillosa serie. 9 en adelante. Tenemos problemas. Ay, caray. O sea, no acaba siendo horrible. No. Pero no termina. Comparado a lo que me estabas dando antes. No termina siendo la gran serie que empezó siendo. Sí. Sí. Ya hablaremos de Daredevil. O sea, sí, ya próximamente nuestro review de la temporada 2. Review del temporada 2 de Daredevil, porque sí viene. Sí, vale, que viene bien, exactamente. Pero pues sí, te digo, no quiero presumir que fue mi idea o mi responsabilidad, pero pues me gusta pensar que alguna vez de algo sirvió, que por ahí mencionáramos a Rulo, ¿no? Creo que Beto también alguna vez se lo mencionó, entonces, pues, está bien, la verdad creo que estaría muy padre que cuando se edite ese cómic haya la oportunidad de platicar con Rulo y, pues, ¿por qué no? ¿No? Estaría muy chido. Sí, y les da una idea de que vale la pena, si ustedes son dibujantes, artistas, etcétera, vale la pena tener su trabajo en la red. Claro. Porque uno nunca sabe cuando llega algún escritor de, ay, necesito a alguien que sí sepa dibujar, ¿no? Ajá. En cierto estilo. ¿Y quién quita si es el tuyo? Qué chistoso eso, porque te digo, yo señora fue muy claro, quiero a alguien que dibuje estilo Mad Max. ¡Ah! Aquí tenemos. Ok. Y de los buenos. ¿Y cómo no? Si te pidan. Y fíjate, otro caso, ¿no? Por ejemplo, de Gerardo Sandoval. ¿Que quién lo diría? O sea, Gerardo Sandoval, que tanto admiraba a Todd McFarlane y ahora dibuja Spawn. O sea, ay, así pasa. Así pasa, ¿no? Y uno nunca sabe, chavos. No se rindan. Sí, no. No se rindan. No. Siempre puede haber oportunidades. Pues sí, ¿qué más tenemos, carnalazo? Ah, pues no sé. Se me acabó el tema. ¿Cómo? Ya se me acabó el tema, estoy esperando de que digas algo. Ah, sí. Ah, claro, sí, ya me acordé. El otro post que pusimos, ¿te acuerdas? Sobre las tintas. Ah, bueno, eso lo pusiste tú. Ese, por alguna razón me llamó la atención que escaló mucha gente, o sea, mucha gente lo vio. Y de verdad, ¿cómo luce diferente Jim Lee con diferentes tintas? Sí. Sí. Y me decías tú que si es necesario... estábamos platicando esa polémica que dije hace ratito, claro. Esa polémica de, ¿seguirá siendo necesario el entintador en esta era del cómic, donde muchas cosas se hacen digital? Sin ofender a los entintadores, porque aquí se ve que hacen un trabajo canijo, o sea, sí, claro. Que de verdad le da... Y hablamos de entintadores clásicos, o de entintar con tinta. Sí, sí, ¿no? De que te dan la paginita en lápiz, sí. Uh-huh. Y tú entintas con tintita, ¿no? Uh-huh. O sea, a eso me refiero. Sí. Y digo, aquí está la prueba de que, bueno, sí, de que depende del estilo del entintador, cambia la profundidad del dibujo y la intención y bla, bla. Y yo le pregunté, se me va, oye, ¿sabes qué? ¿Seguirá siendo? O sea, sí, súper necesario. Y lo decías por el entintado digital. Sí, exacto, porque muchos artistas ya se dedican 100% en el medio digital. Fiona Staples. ¿Es totalmente digital? Ella hace todo, ella hace todo y es totalmente digital. Uh-huh. Y sus tintas, o sea... Tintas en la palabra más, en el sentido más amplio de la expresión, porque no hay un medio físico, ¿no? Todo lo hace digital, ¿no? Y Ramón Espinosa igual. Igual, Ramón, claro. O sea, se bocetea con un color muy muy similar al lápiz. Y después, o sea, es más, él hace mucho lo que tú me decías hace ratito de esta, de Britney Williams. Con otro estilo más pulido. Claro, claro. Pero de que las líneas de dibujo... No son tintas a blanco y negro. No. Son de colores dependiendo del tipo de lo que estés dibujando. Uh-huh. Por ejemplo, le estoy enseñando a mi hermano un dibujo de Hellcat, de Patsy Walker. Uh-huh. Dibujada por Britney Williams. Dibujada por Britney Williams, no la que sale en Alias. En Jessica Jones. Jessica Jones, mejor dicho. Por ejemplo, el traje de Hellcat pues es azul. Los contornos, uh-huh, son de un azul más fuerte, más oscuro al resto del traje. El cabello de Patsy, que es colores, que ella es pelirroja, bueno, o sea, el naranja del cabello también, ¿no? Más oscuro, y el resto del cabello es un naranja más claro. O sea, ese tipo de cositas que lo hacen ver un tanto más cartoony, pero lo hacen mucho más colorido. Ajá, exactamente, le dan un tono diferente al... Uh-huh. Y no es la primera vez, yo me acuerdo que uno de los primeros cómics que leí, donde decían que no fue entintado, o sea, sino que todo se hizo digital, fue Extreme X-Men en los años, en los años 2000 o 90 todavía. Extreme X-Men, que era de Chris Claremont y Salvador La Roca. Ajá, sí, de hecho. Y ese, no me acuerdo quién era el colorista, pero el colorista todo lo hacía digital y no entintaban, pero se notaba. O sea, déjame decirte una cosa, no se veía como quizás era la intención de demostrar que no tenían tintador, porque el color parecía que se aplicaba directo sobre los lápices y hasta las líneas se veían raras, o sea, no feas, pero raras, se veía muy único. Después, Richard Eisenhoff, colorista también, hizo lo mismo en 1602 de Neil Gaiman Wolverine Origin de Paul Jenkins. Sí, sí, sí. Igual no hay tintas. No. Pero le da, y también usa así estilo Britney Williams, pero con tonos ocres, y se ve diferente el dibujo. Ramón Espinosa las así, ¿no? O sea, vean los dibujos que hace de Niebla. No, y se ven casi, no son líneas negras. Se ven como pinturas. Se ven como pinturas, exactamente. Entonces, la pregunta o lo que decíamos es, ¿sigue siendo necesaria la figura de que alguien entinte y luego alguien colorea, o ya lo puede hacer siempre la misma persona? Yo creo que, desde mi punto de vista, vale la pena tener al entintador y al colorista aparte, en algunos proyectos. Porque el entintador te da un saborcito, y como ya lo vimos en ese GIF que por ahí pusimos en el programa, te da un saborcito al dibujo, que eso puede inspirar diferente al entintador, ¿sabes? Cuando es la propia persona, se vuelve una visión más única. Pero creo que vale la pena seguir teniendo los entintadores, sobre todo para... como para sumar ideas de cómo va a quedar la página al final, desde mi punto de vista. No sé tú cómo veas, pero... es que quien hace todo. ¿Mm? Pero es que quien hace todo. ¿Cómo que quien hace todo? Hay quien escribe, dibuja, uh-huh, entre comillas en tinta, uh-huh, le pone color, sí, lo sale a vender. Ajá. ¿Quién lo hace todo? James Stockwell. James Stockwell, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué onda? O sea, es, y cada vez es menos raro ese tipo de artistas, ¿sí? Pues sí, sí, o sea, cada vez sobre todo, más, mira, y ahí hay que en decirlo, lo indie, ¿no? No, y es que es barato. Bueno, sí. Le pagas a una persona nada más. Claro. No compartes créditos con una sola persona. Que cuando lo haces con un equipo de por lo menos tres, ¿no? Exactamente, o sea, es una tendencia que yo estoy notando ya cada vez más. Pero es que, por ejemplo, por eso venía ahí el asunto, digo, todavía las compañías de cómics estarán solicitando así como que, ay, pues el encintador. Yo creo que sí, y ¿sabes en dónde? Lo acabas de decir muy bien. Es que es más común que suceda eso, pero ¿en qué tipo de cómic? En el cómic que es más de autor. Yo creo que en el cómic que te puedes dar el lujo de salir 6 meses a la venta, descansar 6 y volver a salir, o hacer un proyecto de un one shot y los, no sé, de 90 páginas y luego salir con otro. Ahí te puedes dar el lujo, pero por ejemplo, para las compañías como Marvel o DC, que son, pues, que son industria, básicamente, son línea de samplers, pues ahí sí necesitas el trabajo en equipo, ¿eh? Es un muy buen punto. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ahí sí no va a dejar de ser, yo creo que necesario, digo, hay casos honrosos, ¿no? Tanto en Marvel como en DC, de que un dibujante y escritor hace todo. Pero es muy raro. Me acuerdo, me viene a la mente Barry Windsor Smith. Ándale. En Weapon X. Pero bueno, era una serie, una miniserie. Ajá, exactamente. Que era, tenía cierto, se programó para cierto tiempo nada más. Y era Barry Windsor Smith, no le ibas a decir otra que no. Exactamente. Sí. Bueno, Todd sí. McFarlane. Ándale. Él no coloreaba, pero él escribía, entre comillas. Ploteaba, entintaba y dibujaba. ¿No? Entonces, sí, mira, ya, ok, ya llegamos ahí al punto de acuerdo, ¿no? Sí, ok, cuando es línea de ensamble, pues sí, siempre va a ser necesario por tiempos. Sí, claro. Y porque pues, no vas a desgastar a tu pobre dibujante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O al pobre colorista, que a ver. Colorista. ¿No? En cambio, cuando es un comic indie que pues sacas, creo que tú tiras nada más un par de tomos o unos cuantos números, pues sí, digo, te puedes dar lujo. Sí, hacerlo solito. Ah, David Peterson es el otro también que hace todo, ¿no? Ay, ojalá lo hiciera más rápido. Ramón Espinosa, él hace todo. ¿No? Es más rápido que David Peterson, por cierto. De hecho, mucho, mucho más rápido. Pero bueno, pues sí, carnal. O sea, yo lo que sigo siendo es, sí, o sea, es una figura que sigue siendo importante, pero las técnicas cambian. Sí, es buen punto, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues ahí está, carnal. Y hablando de escritores y dibujantes, nos vamos a ir con una entrevista que teníamos pendiente de la semana pasada. Sí, cierto. Que es la entrevista con Omar Lozano, que él es el dibujante de Ultrapato, la versión nueva, el Ultimate Ultrapato, como me gusta decirle. Ultrapato la película, como dice el Pato Delgado, que es su versión nueva. Entonces, esto se grabó en la última edición de La Mole. Los dejamos con esta entrevista con Omar Lozano. Y regresamos, y de terminada la entrevista, nos vamos con un corte musical de esta semana, que ahorita vamos a ver cuál va, para sorpresa, cuál va a ser. Y regresamos con el tema central, que esperemos que les guste, ¿no, carnal? Y si no les gusta, no. Ah, no es cierto. Bueno, pues regresamos en un momento. Amigos del Café Comiquero, estamos aquí con una gran sorpresa. Estamos con Omar Lozano, dibujante de Ultrapato, la nueva versión, el Ultimate Ultrapato, como le digo yo. Sí, como diría Edgar Delgado, la película de Ultrapato, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Parece la versión película. Sí, así es como él la vende, ¿no? Él dice, esta es como si fuera la remasterización, es como el reboot de Ultrapato, entonces es como si fuera la película. Sí, sí, totalmente. Déjame decirte que nos gustó mucho el trabajo que hiciste en Ultrapato. Conocíamos la primera versión, la versión que se imprimió de Signos y luego Tucán. Digo, evidentemente el estilo es totalmente actualizado a nuestra época. ¿Cómo entraste tú al proyecto de Ultrapato? ¿Qué tal estuvo para ti trabajar en este proyecto? Mira, estuvo algo chistoso. Yo en aquel entonces trabajaba en un estudio que se llamaba Graphics Lava, donde pintaba cosas para Marvel, para DC, etc., ¿no? Para diferentes editoriales. Y Aburto, quien era el que traía el estudio, pues conocía al Pato. Y Edgar estaba buscando pues un dibujante, ¿no? Para hacer la remasterización de Ultrapato. Le gustaron mis pruebas, entonces de ahí ya es de donde me agarró para yo hacer el cómic. Uh-huh. ¿Y cómo empezaste con el trabajo? O sea, ¿conocías a Ultrapato previamente? Yo conocí a Ultrapato, pero la verdad fue porque un amigo de mi hermano, que es como de la edad del Pato, Me regaló un bonche de cómics, así demasiados, y entre ellos había un Ultrapato, ¿no? Cuando yo estoy en Graphic Lava y llega este proyecto Ultrapato, la verdad es que yo de cómic, de superhéroes mexicanos, yo solo conocía a Calimán y Ultrapato, pues porque tenía ese un solo número, ¿no? De Ultrapato. Entonces para mí era como que los únicos dos superhéroes que yo conocía, ¿no? Entonces para mí fue así como que, oh, qué chido, pues poder trabajar en uno de estos dos superhéroes que son los que yo conozco. Tu estilo se ve quizá como un poco manga, pero como traído, modernizado quizá. ¿Dónde nace tu estilo? O sea, ¿de dónde es tu inspiración, tus fuentes? No sé, ¿a quién sigues como dibujante? Pues mira, tengo bastantes influencias, pero yo empecé dibujando con Dragon Ball. Es así como que literal con lo que empecé. Y de ahí empecé a ver pues más manga, más anime, la verdad estaba muy muy metido en eso. Pero por ahí del 2009, 2010 me empezó a interesar mucho el estilo más estadounidense toon, más estilo Disney, DreamWorks, cosas por el estilo. Entonces como que hice una fusión así medio rara. El estilo que manejo últimamente es un poquito más inclinado hacia eso que hacia el estilo manga, según yo, pero como quiera sigo teniendo muchísimas influencias de eso. Y pues obviamente tengo influencias también de muchos otros artistas. Por ejemplo, no sé, Ramos, también tengo influencia de él. Y su estilo, pues no puedo decir que es super toon, pero tampoco es manga, pero tampoco es tan americano. Está así como que muy raro, ¿no? Es muy, muy propio, muy suyo, como el tuyo, que ya hiciste tuyo. Ya es estilo de Omar. Ahí va. Oye, colaboraste también con vi por ahí que hiciste una colaboración con Amarés, ¿no? Ah, bueno. Él me pidió mi opinión sobre el libro, lo leí, me gustó bastante, la verdad que la idea, pues, plantear todas estas situaciones sentimentales entre una pareja, pues, está bastante chido, ¿no? Está bien. Oye, me he dado cuenta como que, me digo, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, antes de EFE, pero como que Monterrey tiene una base de artistas y una, perdóname la palabra, una fauna comiquera muy interesante, muy chida, o sea, y... ¿cómo es ahorita todo el medio comiquero allá en Monterrey? Pues mira, a mí me parece bastante interesante. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo creo que soy de los pocos que se ha movido en varios de los ramos. Entonces, yo como lo he descrito, es por ejemplo, yo veo Guadalajara y ahí es mucho animación. Y yo veo aquí el DF y es mucho cómic. Pero veo Monterrey y es como que una combinación de ambas, ¿no? O sea, como que hay muchos que están en animación, muchos que están en cómic. Y es bien, bien curioso como que ver el matiz entre ambos, porque por un lado los de animación son muy chavos y en el cómic pues tienes de todo el rango, ¿no? O sea, tienes los que ya tienen mucha escuela, tienes los de mi edad que son como que los que vamos ahí más o menos y tienes a los que van a empezar apenas. Entonces está bastante interesante todo cómo se está moviendo ahorita por allá. Buenísimo. Y bueno, retomando un poquito de Ultrapato, sabemos, los que seguimos Ultrapato en su momento, que hay una versión en futurista de Ultrapato que son Valiants, que es como la versión ya el Days of Future Past, pero de Ultrapato, ¿no? ¿Qué onda con los Valiants? ¿Vienen, no vienen? ¿Qué ha pasado? Pues, platicando con Edgar, posiblemente sí se haga pronto, ¿eh? Sí. No sé yo si él estaba buscando algún otro dibujante, pero yo no tenía mucho tiempo para hacerlo. Hace poquito hablé con él y a lo mejor muy posiblemente sí lo hagamos juntos de nuevo para que sea como una continuación del Ultrapato. Buenísimo. Ya veremos a ver qué sale. Y bueno, la historia del Ultrapato no ha quedado ahí, o sea, hay más cosas que contar. Digo, estuvo por ahí me acuerdo que un maxi cómic, ¿no? ¿Sí? Donde estaba una continuación donde entrenaba con Ultra Gallo. Y es lo último que hemos visto del Pato. ¿Vendrán más cosas del Pato? Espero yo que sí. De hecho, también he platicado sobre eso con Edgar y me ha dicho que también tiene ganas de hacer una segunda parte de Ultra Pato, pero todavía tiene que definir muy bien la historia para que quede bien. Yo espero que sigas ahí. Yo espero también. Yo le dije, cualquier cosa que salga de Ultrapato, siempre y cuando tenga tiempo, pues yo le voy a... O sea, háblame, ¿no? Porque a mí me gustaría seguir con esto. Buenísimo, Omar. Pues te agradecemos muchísimo. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Y pues algún saludo a los escuchas del Café Comiquero. No, pues muchas gracias a ustedes y pues a toda la raza comiquera que esté al pendiente de lo que está haciendo Ficción, porque la verdad es que sí está haciendo cosas bien interesantes. Y pues que ahí estamos. Gracias, Omar. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Artist of the Year, así se llama el grupo. Sí, sí. Cosa humano que lo hace, no sabemos. Creo que son como tres. ¿Tres pelados? Pelados ahí. Artist of the Year, que es esta canción que se llama Yeah, Yeah, así. Que por cierto, espero que les haya gustado. Está rarita, está muy buena la rola. El video, hay un video musical que está rarísimo y lo que le sigue. El artista que hizo la animación se llama Remy La Rochelle. Remy La Rochelle, que tiene un estilo muy similar a Spunko, a Remy Stimpy. Remy Stimpy, sí. Los animadores de Remy Stimpy. Busquen el video en YouTube, está y prepárense a viajar con ácido o algo así, porque sí está rarísimo. Que es algo que me imagino el autor del que vamos a hablar hace seguido. Probablemente, exactamente. Es muy probable. Sobre todo si algún, después lo hablaremos también de esa obra, pero si algún, cuando hablemos de Wonton Soup, sí, estoy seguro que sí. Pues sí, carnal, es la primera vez que creo que vamos a hablar de una obra completita de James Stokoe. James Stokoe, artista canadiense y raro. Sobre todo muy raro. Sí. Uno de los artistas completos de los que más me gusta, ¿eh? O sea, sí, tanto en su guión, su dibujo, tintas, coloreo, él hace las letras, él hace todo. Sí, es de esos que dicen, yo me aviento el paquete. Sí. Y después no lo termino. Es el problema, porque se han enganchado con un montón de trabajos. Sí, exacto. Nota al margen, ya hemos tenido trabajos publicados de James Stokoe en México. Hasta ahorita llevamos dos y varias portadas. ¿Dos? Sí. Bueno, salió, me acuerdo del de Avengers. ¿No? Avengers 100, 100 Marvel Anniversary, exacto. Avengers, donde estaba un Beta Ray Bill, estaba Rogue, un Doctor Strange negro. Sí, nuevo. Uno nuevo. Y Iron Man, que era como un cerebro nada más. Exacto. Súper raro. Ese se publicó ya en México. En la miniserie semanal que sacaba, que saca Televisa a la fecha, que era de Marvel 100, él escribió, dibujó y todo, con a muy de su particular estilo en ese número. Y también hizo uno, una de las historias que venían en Secret Wars Battle World. Ah, un poco. Ajá. Donde, que es una historia sobre el Silver Surfer. Ah, pues sí. Sale el Silver Surfer, sale Galactus con el estilo de Stokoe, imagínate. Y hizo las portadas variantes de toda esa serie. Aquí en México se publicaron todas las portadas de esa serie de James Stokoe. De hecho lo estuvo poniendo en su blog. Con razón, el cuate no es otra cosa. Pues ahorita esa era la chamba. Y antes de eso estaba con otra chamba en IDW, ¿no? Él es recurrente que dibuje Godzilla. Le gusta, sí. Le gusta el personaje. ¿A quién no? O sea, es Godzilla. Es que fíjate, él, ya ha tenido chamba entonces en Marvel. Uh-huh. En IDW con Godzilla. Esta serie de la que vamos a hablar es de Image Comics. De Image Comics, ¿verdad? Y Wonton Soup, que la publicó por Oni Press. Prolífico el señor. Sí, de donde quiera lo contratan porque es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Y esta serie de la que vamos a hablar se llama Orc Stain, la mancha orca. Que ya habíamos platicado alguna vez en el café. Sí, en esos largos ayeres donde yo apenas participaba. Donde yo era invitado. Fíjate. ¿Quién lo diría? Y sí, creado, escrito, dibujado y coloreado por James Stokoe. No, de veras no se sale a venderlos porque ya... Ya es demasiado, ¿no? Déjame decirte una cosa sobre Orkstein. Ay. Es el cómic más falocéntrico que he leído en la vida. Sí, sí, claro. Toda la cultura orca que nos presentan aquí está basada en el pene. Sí. Básicamente, es para esta ellos, moneda de cambio. Sí. Vaya, ¿cómo la consiguen? Es un poco creepy. Sí. Pero sí, toda su cultura está basada en eso. ¿Eh? Es el cómic más falocéntrico que he leído y es asombroso. Y ahí, bueno, y ahí les va a ver, ¿cómo empezar con Orkstein? Para empezar, es un mundo pues fantástico, donde hay orcos. Donde hay orcos, sí. Y donde los orcos son... Pues son guerreros. Son los tropos que siempre pone uno del orco, ¿eh? Claro, ve Lord of the Rings. Así son, o sea, son... Son criaturas desagradables, son feos, sucias. Son sucios, son solo saben hacer la guerra. O sea, sí, a duras penas se ponen nombres. Eso es algo que me encantó de esta serie, no tiene nombres. No, te pones apodos, digamos. Para referirte, porque no todo el tiempo va a ser tú, ¿no? Oye, tú, ¿quién? Yo, no, el y otro. Voltean como 20, ¿no? No, tú, el rojo, y voltean otros 5, ¡chin! Entonces mejor, pues, por atributos físicos, ¿no? Exacto. Atributos, en el mejor de los... Sí, el chaparro, el enano, el altote. Como en la secundaria, ¿no? ¡Oh, rayos! En la secundaria todos somos orcos, ¿no? En la secundaria todos igual de feos. Sí, o sea, porque es el chaparro. El negro. El negro. Siempre hay un el negro. Siempre hay el negro en la secundaria, claro. Siempre. Sí. El abuelo. El abuelo. ¿Por qué? Sí. Porque es el que se ve más viejo. El gordo. Claro. En sus diferentes variaciones. Sí, sí, sí. También el marra. El flaco en sus diferentes variaciones. Sí, el vampiro. No, nunca vas a olvidar a ese pobre. Nunca vas a olvidar a ese pobre. No. El pisca. Sí. El pollo. El pollo. Siempre hay un pollo, un pony, una pulga, un piojo. Exacto. Saludos a todos ellos. Si algún día me escuchen, hijos de su madre, ojalá estén muertos. Pero bueno. Ok. Pero bueno, así son los orcos, ¿no? Sí. ¿Y pues de qué va Orkstein? De que, bueno, estaban los orcos siendo orcos. Siendo orcos, siendo lo que mejor hacen. Que es nada. Guerrear. Desperdiciando su vida en guerras y en peleas estúpidas. Cuando de repente un orco en particular logra juntarlos, un warchief, ¿sí? Un caudillo, ¿sí? El Orkzar. Ajá, que tampoco es su nombre, es su título. Es su título. Es el zar de los orcos, el Orkzar. De repente nos vamos entrando que hubo un gran líder guerrero orco que empezó a juntar a las tribus. Cosa rara porque los orcos normalmente no hacen eso. Cuando los orcos tratan de tener un... Hay alguien que quiere alzarse y que quiere manejar un grupo de orcos. Ya, no funciona. Acaba matándolo y acaba viendo una revuelta y acaba viendo una guerra civil otra vez. Entonces, todo el tiempo están en... están en broncas. Sí. Entonces, eso te habla de esta persona, esta cosa. Sí. ¿Qué es lo que hace que a él lo sigan? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Por lo que uno imagina es que es el que pelea mejor. Uno pensaría que en una sociedad guerrera... es, como no lo ha podido matar, pues bueno, es este. Es este. O tiene el carisma suficiente para dirigir a todo este grupo de orcos, ¿no? Cuando vemos las primeras escenas de Orkstein, que es pues una escena de guerra, nos vamos a dando cuenta de que entonces pues los orcos eran una fuerza a temer. Porque son un resto. ¡Porque son muchos! ¡Es por hay eso! ¡Miles! Millones de orcos. Y están invadiendo una ciudad. ¿Qué es lo que hacen los orcos? ¿Qué es lo que siempre hacen los orcos? Y después vemos a una cosa. Con barba. Con barba. Es un orco que es más cabeza con barba que otra cosa. Sabemos que sí tiene cuervo, pero parece que no. Es que como que hay diferentes tipos de orcos. Sí, ahí nos los van presentando de a poquito. Este, por ejemplo, sí tiene vello facial. Uh-huh. Cosa la que, mayoría no. De hecho, ningún otro tiene vello facial. Este tiene todo el vello facial que otros no tienen. De hecho. Se los robó a los otros. Es muy probable. De hecho, es muy probable. Porque eso pasa mucho en la sociedad orco. Digo, hasta por eso de nadie se conoce a este orco como The Beard, la barba. Sí. ¿Por qué será? Porque será atributos físicos. Sí. Pero no tiene nombre. El siguiente orco que vemos es al Orkzar, que él viene, para empezar, viene como que con su guardia personal y viene ataviado. Ricamente ataviado. Para estándares orcos, claro. Sí, sí, sí. El diseño está. Es impresionante, porque es como si fuera el warchief de una tribu. Tiene. O sea. Por todos lados tiene como que cadena, bueno, no cadenas, cinturones de donde cuelgan distintos trofeos. Exacto, o sea, los trofeos que le quitó a otras tribus. Tiene un tocado en la cabeza, que el tocado es como de un animal que mató. Exacto, cuando otros orcos pues utilizan cascos o algo así porque pues es pelean. Sí, porque pelean. Pero él ya no lo necesita, él ya es fregón. Sí, no, él ya es el Orkzar. Otro tema que me encanta es el tema del color, que por cierto el color de James Stockwell es la cosa más extraña. Es lo más, sí, es... Es rarísimo. Es único. Ajá. Es único este hombre. Sí, sí, sí. Y lo que hace también es único. Y, por ejemplo, el Orkzar tiene colores en verde en el tocado. Es algo así como que... Véanme. Es como un pavo real. Exacto. Sí, ¿no? Se quita su capa para que vean todo lo que tiene. Y algo bien curioso. Tiene un pene gigante como de trofeo en el cuello. Sí, como si fuera una estola. O sea... ¿A qué se lo quitó? Y seguro fue él, ¿no? Y yo creo que esa imagen que nos presenta aquí Stocco es una parte de por qué respetan al Orkzar. Porque él es el que lo tiene más grande, ¿no? Literal. Es una competencia de vamos a medirnosla. Así la sociedad orco. Será la camisa, porque pues... En fin. Y vemos que la barba lleva al Orkzar a la ciudad conquistada. Y la conquistaron... Por una sola razón. Había una vidente. Una profetisa. Sí. Que no es orco, es otra cosa. Sí. En este mundo hay humanoides. Y orcos. Y orcos. Y a lo mejor más cosas. Y animales muy raros. Muy feos. Muy feos. Si aquí no hay humanos, no esperan ver humanos, no los hay. No, o tal vez los haya después, no sabemos, pero... Si algún día se decide continuar la historia, si les toco. Por favor. También, mira, no se crean, estamos haciendo eso también por razones muy egoístas. Sí, queremos que compren Ornstein y presionar a James Stocco de ¡ey! ¿A cuándo el siguiente? Uh-huh. Estamos preocupados porque el proyecto no avanza. Desde hace como 2 años. Sí, exacto. Pero bueno, esta profetisa, que es una cosa rara con varios brazos y de color rojito y chistoso, en fin, recibe al Orcsar pues, como lo que es, con su título incluso. Sí, ¿no? Sí, sí. Le dice, ya ni me digas, ya sea que vienes, ¿no? Quiero, o sea, y le dice el Orcsar, sí, lo que quiero es el Ganga Gronch. Gronch es su palabra orca para Pen. Y Ganga es como grande. Grande. Ajá. O sea, quiere el dick más grande que se pueda encontrar. Pero es de un animal o una cosa rara que creemos que es un dios. Por lo que nos dando cuenta es lo que quieren, el miembro de un dios. Uh-huh. O sea, quieren matar a un dios por el pene. O sea, no necesariamente por ahí, sino... No, o sea, exacto. O probablemente, sí, por ahí uno nunca sabe. Porque están considerando que eso le va a dar gran poder. Y le dice la profetisa... Que, puedes intentarlo, pero no lo vas a lograr. Y se enoja el Orcsar. No, ¿qué te pasa, vieja loca? Bla, bla, bla. Es otra característica de los orcos. Eso de la paciencia no es lo suyo. No, definitivo no. No. Ah, él dice, no, o sea, yo uní las tribus, soy el orco encarnado. Haz de cuenta, Kylo Ren. Ah, ok. Sí, su trono. Sí, a ese nivel de berrinche hablamos. Nada más que él sí tiene con qué respaldar su berrinche. ¿No? Él sí tiene autoridad. Sí. No como a Kylo Ren. Él sí tiene autoridad, no como Kylo Ren. Sí, no, a Kylo Ren le dan por su lado. Los Stormtroopers cuando ven que hace el berrinche, dale 2 minutos, al rato se calma. Sí. Dale su mamila y le ves. Como ven, no nos cae bien Kylo Ren. No, sí, Kylo Berrinche Ren. Ah, pero este cuento es así de, no, yo soy el orco encarnado, ¿no? Así de, sí. En fin. Le dice, no. Pues lo serás, pero... Puedes ser lo que quieras, pero lo que no eres, eres una llave. Así de, ¿para qué quiero una llave, no? Porque la llave es lo que te va a permitir conseguir el Ganga Gronch, baboso. Ya saben el orco, ¿no? Pues dime dónde está la llave. Y le dice, ok, solamente hay quien te la puede conseguir. Es el orco de un solo ojo. Pero vas a morir antes de conseguir a ese triste orco. Y nada, el orco se super enoja y la mata. La mata de la forma más... Le arranca la cabeza. Sí, es un cómic un poco... Para adultos. Sí, honestamente no es para niños. La verdad, no. Empezando por la iconografía que está llena de falos. De falos por todos lados. Jamás ofensiva, más bien o sea, no es algo. De hecho, eso es un punto. No, nunca no es ofensivo. Solo es grotesco. Solo es asquerosito. No, bueno, sí es asqueroso, pero porque lo presentan de pum, ahí está y se acabó, ¿no? Uh-huh. Yep. Sobre todo porque ves la cantidad de miembros cercenados que vas a ver aquí es... Ah, sí, es bastante. Es bastante... Creo que en ningún otro cómic había visto tantos. No. Y mira que Leo Saga. Sí, no, le queda guango, ¿eh? Sí, de veras. Sí. Y es un cómic muy violento. Muy violento. Muy, muy violento. Y está lleno de humor. Mucho humor. Mucho humor Stocco. Ya no es humor negro, es humor Stocco. Está muy raro. Sí, es una especie de humor negro con sátira social, escatológica y con punchline de pasteloso de vez en cuando. Y es canadiense. Ok. Pero no, todos los canadienses son politely. Este no. No. Es el estereotipo. Pero bueno, sí. Después la escena cambia y vemos lo que más o menos sería un cementerio orco. Sí, algo así. Que es algo así como que crean figuras con las en piedra de cabezas y les ponen un número. Es lo que te ganas. A lo más que puedes llegar siendo un orco es tener un número. Lo más común es que tengas una tumba sin marcar o que te mueras por ahí y se acabó. Ajá. Y sin tumba, si eres muy afortunado y si eres muy fregón, tendrás un número. Exactamente. No tendrás un nombre. Pero tendrás un número. ¿Sí? Wow, qué lindo. Pero ves esa construcción del mundo. O sea, ese world building que hace aquí en Stocko está cañón. Te pone las reglas desde el principio. Sí. Los primeros números van a encontrar mucha exposición porque es necesaria. Aquí sí lo sentimos, es necesario. Pues sí, porque es un mundo que no conocemos. Es como hay muchas reglas que explica el mundo. Y muy únicas. O sea, sí son orcos, pero no es el Señor de los Anillos, ¿eh? No. Y eso es exposición. Hay mucha exposición, pero también hay mucha acción. Ah, sí, eso sí. Hay mucha acción, hay muchas cosas muy violentas, hay muchas cosas de humor, pero creo que los primeros, ¿qué? ¿Tres, cuatro números? Tres números. Tres números. Son los más expositivos, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Y conocemos aquí a nuestro protagonista. One Eye. One Eye. Tuerto. Es One un ojo tuerto. Sí, un arco tuerto. Es pues color azulito, que trae como una chaqueta y un gorro como militar, curiosamente. Sí, sí, sí. En fin. Quien le dice One Eye es su compañero. Compañero obligado. No al que pusieron a trabajar con él. El que le llaman Pointy Face. ¿Por qué? Porque su cara es puntiaguda. Tiene orejotas y una barbilla como puntiaguda. Unos dientotes. Hagan de cuenta como el Joker. De hecho es como el Joker. De hecho es como el Joker, algo así parecido. Y ¿a qué venían al cementerio? A sacar tumbas. Pues claro, ¿a qué vas a un cementerio siendo un orco, no? Que por eso me encanta que las diferencias entre, o sea, el diseño entre One Eye y Pointy Face son increíbles. Y esos no son orcos. Son orcos. Son increíblemente ambos diferentes. Y el estilo siempre de One Eye es el espachón. Él es calmado. Él es mucho. Él es así. Él parece no ser orco. Es el que menos orco parece, ¿no? Sí, él es de nuevo. Yo acá, chill. Él escucha chill y ambient. Sí, exacto. No, el otro sí es de metal todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, este es punk. De hecho. Y a lo que van, les digo, a saquear una de las tumbas. Ah. Y una de las tumbas tenía una caja fuerte. Era como un oso. Era como un oso. Énfasis en el cómo. No es exactamente un oso, pero bueno. Es una cosa que está viva. Ah, sí, sí, sí. Y que si la tratas de abrir, te puede matar. Puede matar porque está viva y no le gusta que la abran. Ajá. En fin. Que aquí, eso, me encantaría resaltar esa parte del diseño de Stockholm. Está lleno de elementos que conjugan cosas orgánicas. Sí. Con materiales, digamos. Sí, o sea, con madera, con metal. Con hueso, incluso. Con hueso. Que son cosas, pero a la vez están vivas. O sea, como que los orcos no se toman el tiempo de matarlos y los usan como están. No sé, o sea, es una cosa muy rara y muy creepy, ¿eh? Analizándola es creepy, sí, pero es divertido, o sea, ya desde aquí está divertido. Sí. Incluso, desde el punto de vista físico, la verdad es que es muy bonito ver un cómic de James Stocco, pero bueno. Pointy Face se trajo, o sea, realmente se tuvo que traer a One Eye por una razón. Pointy Face no sabe nada de abrir cosas, ¿no? El que sabe abrir cosas es One Eye. Como sí. Tiene un don. Tiene su sentido orco, ¿no? Ese sentido, o sea, para empezar él es listo. Sí. Él no tiene esa característica orca de, pues yo me lanzo de cabeza, ¿no? Él sí le piensa. Inmediatamente desde que agarra acá la caja fuerte, ¿eh? Se da cuenta de que tiene una alarma. La alarma es un pájaro que tiene en la cabeza. Sí, está el pájaro ahí sentado, ¿no? En el momento en que quieras abrir esa cosa, el pájaro grita, se despierta el oso y te come o algo, no sé qué pase. Así, pues bueno, tú eres el que sabe hacer esto, pues quita la alarma. Y sí, a eso va Guana y supongo que hay formas de quitar alarmas más ortodoxas. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Le da un martillazo en la cabeza a su pájaro chistoso, lo agarra del cuello antes de que pueda gritar y lo arranca. Lo arranca porque está como parte simbiótica de la cosa esta, ¿no? Sí, no sé, raro. Asquerosito. Bastante. Sí. Y conocemos su arma de elección de de One Eye. Es un martillo. Martillo. Sí, un martillo regular, ¿eh? No crean que trae el Mjolnir acá. No, no, no. O sea, no es Stormbreaker. No, es un martillo de. Es como el de Tigro. Es como el de Bengalí, perdón. Así es cierto, de los Thundercats, ¿no? Ya, Bengalí, que o sea, a los demás, León no tenía casa espada, Patro sus chacos. Tigro tenía casa su látigo, no sé. Que a Chitar le dieron un palo, ¿no, bro? Bueno, es un staff. Ok. Pero venga, a esta Pumara, que de una voladora. Unas voladoras. ¿Linzo qué tenía? Ceguera. Pero Bengalí, como ya se nos había acabado, pues Patro le iba a quedar la caja de herramientas. Ten un martillo tendería, ¿no? De guerra. Sí, no, no existen los martillos tendidos de guerra, ahora sí. Claro que existen, bueno, ok, existen. ¿Y por qué tiene la parte para sacar clavos, no? Sí, qué gacho, o sea, Bengalí le acaban dando un vil martillo de la caja de herramientas. De Panther, que ya no le gustaba. Si hubiera sido como One Eye, pues mira, él sí le sabe usar. Pero es que es eso, no es el martillo. No es la herramienta, sino cómo la usas. Ya desde ahí, o sea, las referencias falocéntricas están a todo lo que... Ya, sí, porque One Eye sí lo sabe usar. Y sí, logra por. Y también, o sea, una vez que logra desactivar la alarma, logra abrir al oso, digamos. Pero estaba... Tenía una booby trap. O sea, tenía un seguro. En el momento en que desactivabas la alarma, la cosa es a sus intestinos se le hacían... Se licuaban y con todo lo que tenía dentro. Y licuaron el botín. Así, No, pues ya valió. Lo único que encontraron ahí es un cangrejo. O algo así. O sea, que por lo que entendemos... Habla como en chino. O algo así. Y por lo que entendemos es... ¿Como una droga para los orcos? Sí, sí, algo así es. O sea, es un narcótico, ¿no? Es un narcótico. No lo sé. Pregúntenle a Stocco, de verdad. El chiste, el problema con estos es que, pues bueno, Pointy Face y este y One Knight, pues tenían que hacer todo eso porque era un encargo. O sea, tiene que llevarle tributo al que es como su líder. Al líder de donde vivían. Uh-huh, exactamente. No era de gratis vivir ahí. No, entonces... Y era una misión muy difícil, especialmente para Pointy Face, y era a propósito que fuera difícil para él. Ya luego lo veremos por qué. Realmente lo único que consiguen es esa cosa. Y que hace Pointy Face se la fuma. Básicamente sí. Bueno, se la toma, mejor dicho. Se la toma en compañía de una Love Nymph, una ninfa. Ajá. No es un orco, es una especie diferente. Por lo que veo, parece que no hay orcos mujeres. No, de hecho no las hay. No las hay. No, de hecho te lo explico. Si, métanse al blog de James Stocco, Viva la Grunge. Ah, de hecho ahí te explican, sí, no hay mujeres orcos. No. Y jamás las vemos aquí, entonces. Lo que hay son estas, las Love Nymph, que son las, pues como prostitutas, podríamos decir. Que también según entendemos, de hecho también metas al blog, porque si no, no entiendo eso, no se reproducen así los orcos. Que tampoco es muy necesario saberlo aquí, pero pues muchas veces yo creo que muchos lo han preguntado, dijo, bueno, pues esta es la... Ah, aquí está la versión oficial, ¿no? Sí, exactamente. Total que se ponen un pasoneada bien sabrosa estos cuates, y pues ya. Que también yo creo que ahí aprovechó James Stocco para ponerse bien pacheco, porque un arte más extraño en esas páginas. Lean Wonton Soup, hay una parte en la que estoy seguro... Ese hombre ya... Ya lo habíamos perdido. Ya lo habíamos perdido. Afortunadamente regresó. Ok. Y bueno, pues en lo que Pointy Face pasa tiempo con su amiguita Love Nymph, pues manda a ver si puso la puerca al pobre de Wanna. Literalmente así de ya, o sea, está haciendo aquí mal tercio, ¿no? Largo. Sí, órale, mete a ver si puso la marrana. Y pues Pointy Face ahí aprovecha para darnos la exposición. La exposición de, sí, los orcos no tenemos nombres, lo más que nos ganamos son números, vivimos una vida corta y violenta, bla, bla, bla, bla, bla. Digo, necesario. Necesario en este momento, porque de verdad no tenemos más para entenderlo. Y pero, también es, por lo que cuenta, es muy común que las cabezas construyen una sobre otra, por eso es unas montañotas de cabezas, ¿no? Sí, exacto. Ahí es donde vas poniendo a los orcos. Pero vaya, se fue al cementerio pues para buscar... Loot. ¿No? Algo que robar, sino que chiste. De un martillazo... Logra partir una de esas cabezas. ¿Sí? Dices, pues, ¿qué onda? ¿No? Porque encuentra el punto débil. Es como Karnak. ¿Quién es Karnak? El de los Inhumans. El cabezón. ¿Quiénes son los Inhumans? Estoy seguro que Marvel ahorita va a llegar acá y decir, estos son los Inhumans, ¿no? Así de, ¿querías conocer a los Inhumans? Aquí están, chico. Olvida a los mutantes, aquí hay Inhumans, ¿no? Sí, llega acá como hombres de negro, pero hombres en rojo. Ah, sí. Acá promocionando Inhumans. A ver si llegaban, pero no llegaron. Sí, no. No te acuerdas de él, de Karnak. No me acuerdo. No, él tenía ese poder. Veía el punto débil de algo, lo golpeaba y se destruía o lo abría o lo que sea. Ah, ok. Uh-huh. Sí. No me acordaba de él. Porque es Inhuman, ¿no? Porque es Inhuman. Es fucking Inhuman. Son los de Marvel. Sí, exacto. Sí. No conozco a los Inhumans. Vengan a convencerme. A promocionarme. ¿No? Sí. Y hacemos una entrevista. ¿Por qué odian a los mutantes, ¿no? Sí, de hecho. Total que, bueno, lo que... Y encuentra algo. Encuentra... Una bolsita de... Con monedas. Sí, son efectivos. Monedas. Sí, son monedas. Es eso. Son este efectivo. Es moneda de cambio. Sí, exactamente. Le llaman... Cheats. Sí. ¿Cómo se hacen los cheats, carnal? Agarras un orco sano. Le cortas. Pueden estar sano. O bueno, no sano. O ya muerto incluso. Sí. Pero agarras un orco. Sí. Le cortas el pene. Sí. Lo vas cortando en rodajas. Sí. Las dejas secar. Con un proceso especial, por supuesto. Creo que les pones un barniz o algo así. Sí. Y una vez que ya quedan secas, granitas, pues ya, es tu monedita. Y son los cheats. Si se consigue en el 21 volumen que existe de Orkstein, sí, podrán ver la receta completa, ¿no? Sí, ahí vieron toda una explicación de cómo se hacen. Muy gráfica. demasiado gráfica. Sí. Lo bueno. Sí. Y no es difícil encontrar el TPE, ¿eh? No, nada más lo encuentran fácil. Y ahorita está barato todavía, ¿eh? Sí. Y ha habido reediciones, ¿eh? Pues sí, porque no hay más. Claro que hay reediciones, pero bueno. Total que ya este Wanda se lleva acá su bolsita, etcétera. Y pues Point feliz, oye, pues qué onda, ¿no? Todavía te habías largado. Pues me dijiste que si fuera a ver si puso la marrana, fui a ver y no había puesto, ¿no? Point feliz no se la compra y se da cuenta de que sí. De, trae algo ahí en sus ropas, ¿no? Está bien, triste. Wanda y también. Ya. Ahorita vemos, ¿no? Después, pues tienen que regresar a rendir cuentas al pues a su líder, ¿no? No les queda de otra. Y pues bueno, votan por allá la ninfa. Sí, o sea, es totalmente desechable, ¿no? Así. Desechable, y dices, bueno, son orcos, supongo. Ah, bueno, le había dicho a Wanda, pues échate una siesta en lo que acá voto a la ninfa. Ajá. Hace su siesta, voto a la ninfa. Y se van a su pueblo, villa. Una villita. Ahí. Una villita muy derruida, pero bueno. Y en cuanto llegan, pues, ¿sabes qué? Antes que otra cosa, pues vamos a... Se llama Scroptown, ¿no? Scroptown. Antes de que algo más pase, pues vamos acá con el jefe. El Bossman. El Bossman. Sí, sí. Que es se ve hasta como, no sé, tiene como lentes. Se ve viejo. Sí. Yo creo que por eso es el jefe de aquí, porque alcanzó a ser viejo. Porque nos explicó hace rato One Eye de que pocos son los que llegan a viejos, ¿no? Sí, exacto. Sí, que pues bueno, llegó, pues ha de ser por algo, ¿no? Y ya le explican de, pues, ¿saben qué? No le hicimos. No le encontramos. ¿Cómo que no encontraron con qué pagar, no? Si no pagan, ¿y cuál es el castigo de si no pagabas como que el tributo? Tienes con qué pagar. O sea, sí tienes. Te tienes con qué, Solo hay que cortártelo. Así de, ¡oh! Y Pointy Face dice, no, pégame. Si traigo con qué pagar. Le robó la bolsita de cheats a One Eye. Y el One Eye de... ¡No man, hijo de tu reverenda madre, ¿no? Y al sí lo condenaron, a One Eye. A One Eye lo condenan y Pointy Face sale libre. Bueno. Y lo condenan a ir al Chopping Block. Que es literal, es una piedra donde les cortan... Para sacar cheats. Sí. Por cierto que lo ve la forma tan gráfica en la que escriben el Chopping Block. Oh Dios. El único ojo que tiene Wanda y se le abrió más. Y él dice, pues ni modo. Dice, o sea, hay que hablarle a Choppy. Choppy, que es su verdugo oficial. Que de tanto cortar, pues ya está un poquito mal de la cabeza, así que le recomienda no se mueva. Porque aparte, no es de tanto cortar, se confundió y se cortó el suyo. Sí, entonces hay que tener cuidado. Eso sí, los guardias dicen, pero pues nada personal, ¿no? No hard feelings, ¿no? No, okay. Sí, ni modo. Pues Wanda no es menso. Y vemos aquí su sentido su sentido orco, ¿no? Su sentido orco está chistoso porque el ojo se le pone rojo y como que alcanza a ver las fisuras. Las fallas estructurales, ¿no? Las fallas estructurales de cualquier cosa. Sí. Y ve que hay una falla estructural que lo puede salvar. Solo hay que conseguir con qué golpearla. Y aquí es algo muy interesante, porque de manera muy gráfica, y me refiero a de que te lo muestran o te lo cuentan, te dicen, una cosa es que sepas dónde está la falla estructural, otra cosa es que tengas la capacidad y la habilidad física para aprovecharla. Uh-huh. Y es lo que hace One Eye. Él tiene bastantes reflejos y es muy ágil. Se quita a tiempo de Choppy, uh-huh, de su hacha chistosa, le quita el hacha con los pies porque venía encadenado el One Eye, y con las patas avienta su hacha y le da la falla estructural. Y sí. ¡Oh! O sea, también ahí nos presenta esto de, sí, o sea, Wanda es especial porque tiene sentido orco. Te echas mal de ojo. Sí, te echas mal de ojo. Pero también es alguien muy hábil. Ajá, exactamente. O sea, ok. O sea, es especial por partida doble. Y sí, se logra escapar. Se logra escapar, tal cual. Ya es un reverendo desastre al escaparse, porque al destruir esa cosa, destruyó un chorro de cosas. Sí, todo está conectado. ¿Y qué es lo que hace cuando va a escapar? Pues va a buscar venganza, ¿eh? Buscar venganza y buscar saldar su deuda. Más bien creo que más bien era más eso. Más bien era la deuda, ¿no? Sí. Como ya no tenía cheats para darle al Bossman, pues tiene que ir a conseguir cheats, y como hay un orco que le hizo mal, sí, pues dice, de aquí soy, ¿no? Va con Pointy Face, que salió a echar una firma, ¿no? Literalmente. Estaba en un bar y salió a firmar unos papeles. Exactamente. y de un solo golpe con el martillo, bueno, en realidad le da cuatro. Bueno, sí. Cuatro en diferentes puntos, no tan fuertes. ¿Ah? No, sí. ¿Qué te pasa, animal? Sobreviviste, ¿no? Y me encanta el Wanda que le dice, en 5 segundos se te va a caer el grunge. Ay, qué te pasa. Y normal, acto seguido. Plotch. Muy gráfico también. Y se quedan entonces Pointy Face de no, no manches, quedé sin grunge. Pues sí. Y dice, no, pues con eso estamos, estamos a mano. Es que, fíjate, es un... cada vez nos desarrollan más a Wanai, ¿no? Pues no es un orco sediento de sangre. Solo que lo que quería es llegar a lo justo, ¿no? Lo que le tocaba. Si hubiera sido cualquier otro orco, mataba a Pointy Face. O agarraba a cualquier otro orco y le hacía algo, le hacía lo mismo y se lo entregaba al otro cuate. O se lo quedaba, no sé. O sea, te dicen que es un orco que es diferente. Exacto. Y obviamente, pues Pointy Face, como él es orco, le lanza la amenaza, la peor amenaza que pueda tirarle un orco a otro orco. ¡Poxa Gronka! Decide, ¡Poxa Gronka on you! Wanna decide, Ok, después explicaremos. ¿Cuándo dijimos Poxa Gronka? Pero la primera vez que le dije, Poxa Gronka. Creí que era una maldición, o sea, de algo que se llama fuck you. Sí, exactamente. Ya, no fue el que le entrega acá al Bossman, pues, los cheats. El grunge. El grunge. O sea, cheats sin... En crudo. En crudo, sin procesar. Y le dice, pues va, órale, ya. Ya estamos. Ya la hicimos, ¿no? Nada más que, pues, dejaste vivo a Wanai. Perdón, a Pointy Face. Sí, lo dejé vivo. Cuídate, porque... Pues, es raro, ¿eh? O sea, es raro. Puede haber broncas con él. Ahí nos explican que, pues, habían mandado a Wanai para deshacerse de él. A Pointy Face, ¿no? A Pointy Face, perdón. Sí, o sea, que lo mandó a esa misión porque dice, ¿desde cuándo me lo quería tronar? Porque siempre da muchos problemas. Pero si lo hacía abiertamente, también era como que... Perdía cara el cuate este, ¿no? Porque decía, pues es que sí es productivo. Sí, o sea, dentro de la sociedad orca, pues sirve para lo que es. Si es productivo, si me trae, si cumple, y pues que si nada más lo mato porque me cae mal, pues no. ¿Qué van a pensar los demás orcos? Ajá, y peligraba su posición. Ah, entonces ya vimos que sí, o sea, los orcos son babosos, pero no todos. Así que... Es bueno. Ya, tal que le dice, bueno, pues como no lo mataste, pues... ¿Sabe? O sea... Mantén un perfil bajo. Sí, abusado porque... Se puede poner loco este asunto. Y es lo que hace Wanai. Y de hecho el Bossman hasta le dice, oye, mira, hay un lugar donde te puedes... Esconder, yo conozco acá. Sí. Como que también entre orcos hay razas, ¿no? Hasta en los orcos hay razas, ¿no? Y los que nos llevamos bien, los que pues podemos hablar. Sí. Es como las secundarias. Este es uno de las secundarias. Sí, ¿no? Los flashbacks, el PTSD... Como Frank Castle, ¿no? Empiezo a sudar frío. Ok. Si a terminar este episodio, sienten que estoy balbuceando demasiado y el micrófono se mueve demasiado, es un poquito los temblores que me van a dar. En fin. Bueno, rápido se corre la voz de lo que le pasó a Pointy Face. Y Pointy Face dice, como hay Poxa Gronka, por lo que también entendemos es, si alguien te lanza una maldición de Poxa Gronka, es una deuda de sangre. Exacto. Es ojo por ojo. O en este caso, grunge por grunge. Y como los orcos tienen poco que hacer en su vida diaria, cuando se enteran de que hay Poxa Gronka, Todos le entran. Así de, mira qué buena onda, hay Poxa Gronka, ¿no? Como en la secundaria. Los del F contra el D, ¿no? Yo era del D, ¿eh? Yo era del F. Sí, yo lo sé. Sí. Poxa Gronka. Total que vamos viendo a otro orco que también está tuerto. Sí. Y nos lo presentan para una sola razón. De repente iba a buscar acá un palo afilado para unirse al Poxa Gronka. Sí, claro. No puedo decir sin algo. Nomás, ¿qué llevo a la fiesta, no? Exacto, tienes que llevar algo. Sí, sí. Cuando se encuentra otro orco... Un orco de las montañas. Ataviado de manera muy distinta. Vestido acá de negro. Muy parecido. Se encontró un dementor. Sí. Básicamente. Sí. Que trae como que los atavíos del ejército del Orcsar. Sí. Dice, ay, ok, ¿qué onda con este? Es un orco que habla como en chino. Gibberish. Y lo único que puede entender es one eye. Así de, ¿qué? ¿Y si llevan al orco este tuerto? Sí, salen más como él, más orcos montañeses, digamos. ¿Rednecks? Montañés, suena raro. Este, orcos de montaña. Sí, orcos de montaña, montañés. Me los imagino tocando acá al ukulele o no sé. Con una serigüeya. Sí, sí, sí. Equivalente a serigüeya. ¿Y se lo llevan? Y se lo llevan. Que por eso estos tienen la particularidad que tienen unos brazos largos, totototes. Sí, son raros. Son raritos, ¿no? Mira, ven, hasta entre los orcos hay razas y Stoko nos lo pone ahí fácil. Muy gráficamente. Total que Wanai, pues sí, él estaba... Pues, chilling out, ¿no? Chilling. Sí, estaba. Manteniendo su perfil bajo, así en la cabañita que le prestó el Bosman. Pues estaba tomando un baño, estaba comiendo... Él descansando. Y él nos explica lo que es el Poxagronka, ¿no? En su diálogo interno. Sí. Que pues es una deuda de sangre. De que es de los pocos. Es un honor agridulce para un orco. Tener una razón por la cual tener un Poxagronka. Significa que alguien te ofendió. Uh-huh. Y que entonces tienes que saldar esa deuda. Y que por al menos por un momento tienes una razón de existir. Exactamente. Y por eso es que tanto se unen al Poxagronka. Porque les da una razón para hacer algo. Porque si no, siempre eres un orco que nada más está buscando guerra, ¿no? ¡Wow! ¡Oh, Dios! Y el Poxagronka solo se acaba de dos maneras. O cuando logras tu cometido de saldar las cuentas, o cuando se muere. Cuando uno de los dos se muere. Sí, exactamente. O te mueres tú o se muere el otro. Pero va a ser muy feo que tu Poxagronka termine cuando tu contrincante se murió sin que tú hicieras nada, ¿no? O sea, yo creo que es lo menos satisfactorio que puede pasar. Sí, porque mira, yo creo que sí, tienes razón. Si el Poxagronka, si tú lanzaste un Poxagronka y se acaba porque tú te moriste, bueno, lo intentaste, ¿no? ¿Eh? Pero si el otro se muere y no lograste tu cometido... Es como un coitus interruptus. Falocéntrico este cómic. Poxagronka. Poxagronka. Exacto. Tal que les digo, bueno, estaba por ahí, estaba Pachón y demás, pero lo estaban espiando. Ah, sí. Un bichote. Un bicho con un ojote. Muy feo. Y pues de alguna manera ese bicho es su sistema de comunicación. Es su dron. ¿Es su dron? De hecho. Por lo que vemos, hay diferentes orcos con diferentes habilidades. ¿Mm? Hay un orco que, metiéndose esa cosa a la boca, puede ver lo que esa cosita vio. Ajá, y repetir las instrucciones para que otros vayan, ¿no? Sí, le dice, ya encontré a Wana y pues ya está, ¿no? Ya tenemos objetivo. Y ahí va Pointy Face, con unas pinzas y unas tijeras. Listo para cumplir el Poxagronka, ¿no? Dice, pues ¿sabes qué, Wana? Ya aquí fuiste, y agarré tu martillo. Para como no tienes tu martillo, pues ya. Ya no hay bronca, ¿no? Igual hay pues no hay problema, yo siempre guardo un repuesto. Y con un martillito que tenía ahí en la bañera. Y eso sí, él le tenía todo planeado, porque si en caso de que estuviera... Y de que fuera necesario. Él había marcado donde había una falla estructural. Con una X. Una X grandota y así de... ¿Poxagronka? Le da la X y se cae el mendigo edificio con todo y Pointy Face. Excepto la bañera en la que estaba él. Sí, ¿no? Se queda como en los tubos, ahí como de caricatura. Así de bueno es Wanai. Los demás orcos, pues bueno. Como hay Poxagronka. No lo toman muy bien y lo atacan. Lo atacan con le avientan todo lo que pueden. Flechas, lanzas, a trancazos, pero pues no pueden con él. O sea, la verdad es que hasta aquí este Wanai es increíblemente poderoso, increíblemente hábil. Es el Batman de los orcos, ¿no? O sea, es el Batman de los orcos, precisamente. Está a punto de escapar. Ah, se escapa. En esta ciudad, en... ¿Cómo es que se llama? Scropton. Había como que unos... Globos. Globos. Que en algún momento, hace muchos años, un Bosman anterior había construido. Sí. ¿De quién eran y por qué se hicieron? Mira, quién sabe, ya se les olvidó. Sí, sí, sí. Pasa como las obras en la Ciudad de México, ¿no? De a ver, esta quién le hizo el peje. Ah, no, no. Y después ya, ¿y para qué sirve? No sé, pero pues la hizo. Así como la estela de luz. Estela de luz. El monumento a las sobicremas. Sí, claro. La sobicrema más cara del mundo. Exacto. Nadie sabe qué es fregado sirve, pero ahí está, ¿no? Deberíamos demolerla. Sí, no sirve para nada. Deberíamos hacer un grupo terrorista para demolerla. Ok, no lo escucharon aquí. ¿Vieron? ¿Vieron Fight Club? Qué malos consejos doy, ¿verdad? Sí, ¿no? Vieron Before Vendetta y tarararararán. Yo estaba pensando en Fight Club porque es un poco más lighthearted, pero bueno. Ya que llegamos a eso. Pero en fin. Después de los intentos. Tiene que ser una adaptación contra original. Por ahí tengo el libro original de Fight Club, por cierto. Ah, mira, sí es cierto, ¿eh? Nunca has visto Fight Club, ¿verdad? No. Ya la vi. Ya la vi. Lo que no he visto, lo que no leí es el libro. Es parecido hasta el final. Sí. El final ya no se parece. Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk. Raro el tipo, ¿eh? Me gustaría conocerlo. Un par de tragos con él. Siempre tal vez no. Siempre digo de esto de todo el mundo, ¿verdad? Sí, tú siempre piensas en alcohol. No, es una buena forma de conocer a la gente. Hace poco conocí a una nueva amiga y Dania, si me escucha sola, sí me encanta, porque a los 5 minutos ya me estaba maldiciendo. Fine. Es una buena forma de conocer a las personas. Seguramente sería con James Stocco o con Chipsarsky o algo así. Con James Stocco también sería muy divertido. Sí. Espero no sea como Grant Morrison, que después dice, vamos a tomar Red Bull con vodka y otras cosas. Sí, no. No, no, ya no, hijo, gracias. Bueno. No, más procura que no te pongas loco con James Stocco porque boxa gronca, ¿no? Ah, no, sí, hay problemas con él. Claro que Iguana estaba acá, ya encontré mi boleto de salida, ¿no? Uno de esos lobos. Y sí, logra, con uno de esos lobos, pues, salir. Es como tienen gas. ¡Ey! Con eso. Los demás orcos le avientan hasta cohetes. Sí. Nada le atinan, Sí, parece que es infalible. Dices, no. Que hasta aquí, déjame decirte que eso sí me estaba medio cayendo gordo a veces del cómic. Es de, oye, no manches, este cuate no. Sí, es el onda? Muchacho chicho de la película gacha, ¿no? ¿Qué onda, no? O sea, pues, ¿a qué horas le pasa algo? Ahorita mismo, hijo, tú no te preocupes, porque llegan los orcos de montaña. Ajá. Que esos tienen armas. Bueno, por cierto, sacan a Pointface de los escombros y Pointface ya nada más tiene un ojo, así que, ¿qué creen? Dicen, ah, ok, ese es tuerto, venga. Otro tuertito es para nosotros. Y dicen, oye, en su, lo que entendemos de su idioma es que pues hay otro tuerto, otro one ahí por ahí, que se está escapando, así que hay que atraparlo. Sacan una lanza. Un cañón. Un cañón. Es como una serpiente. Que está viva. Y que lo primero que dices, odio mi vida, hate my life. ¿Y para qué lo usan? Pues es para eso, lanzan una flecha con la serpiente que odia su vida. Y tiene una puntería excepcional. Ajá. Le atinan a este. A kilómetros, bueno, como un kilómetro por lo menos, le atinan al Hijohuana. Así de. ¡Oh! Ok. O sea, aquí ya vimos que le pasó algo. Sí, no es infalible. Cuando el otro es más fregón que él, sí le pueden ganar. No, sí. Va cayendo. O sea, obviamente, como va en el globo, no tiene exactamente control sobre él. Y vemos que pasa un rato. O sea, es de día cuando todo esto pasa. Y cuando por fin cae el Hijo Globo, ya es de noche. Sí, o sea, ¿cuánto tuvo que haber viajado, no? Se viajó un buen rato. Y se da cuenta de que la flecha estaba envenenada. Como que lo empieza a hacer como de piedra. Sí, se le empiezan a hacer como... escamas. Escamas así de piedra y dices, esto es veneno, ya valió, ¿no? Y se desmaya. Se desmaya en el peor o mejor lugar posible donde tú quieras considerar. Dependiendo de cómo lo quieras ver. En un pantano. En un pantano. En un pantano con una... parecía que era una bruja. Parecía, en ese momento pensábamos que era una bruja. Así de, ¿qué rayos es esto, no? O sea, parecía que las cosas le iban de mal en pero así, sí, ahora sí a One Eye, ¿no? Me parece que salimos del sartén para cara al fuego. Más o menos. One Eye fue rescatado. Afortunadamente para él. ¿O eso cree? Ah, sí, rescatado, supongo. Ah, bueno, vemos por cierto una escena muy interesante ahí ya con... del otro lado del mundo. Sí, con la barba. Con la barba, ese orco que es puro que es pura barba. Y uno de sus achichincles le dice, ¿sabes qué? Pues el Orcsar te necesita, vas, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿Y para qué lo necesitaban? Bueno, vemos por ejemplo que ellos están de momento acampando en una montaña. Una montaña con un monstruo gigante que parece araña pulpo. Sí, no sabemos exactamente qué es, parece como monstruo salido de esa de Watchmen, pero más feo. Mucho más feo. Y la barba va a como que su telégrafo. Sí, ¿cómo funciona el telégrafo en este mundo tan raro, carnal? Agarran a un orco sano y lo cuelgan de cables. Sí, lo como cuelgan, marioneta. Como marioneta. Y lo que tiene que hacer ese orco es, bueno, lo que tiene que hacer la barba es hablar. Y el orco, a través de movimientos, como que bailes chistosos. Sí, sí, sí. Transmite esos sonidos a través de cables. Para que lleguen hasta el Orcsar. Ajá. O sea, hay orcos que se la pasan para eso, exclusivamente. Y porque del otro lado del cable, o sea, como se movió el primero, se va a mover el siguiente. Entonces interpreta los movimientos. Exactamente. Decide, ok. Es la cosa más extraña y la forma más rara de comunicación que te puedas haber imaginado. Y el mensaje que le mandan al Orcsar es de, ¿sabes qué? He encontrado a muchos tuertos, estamos haciendo pruebas, pues ven para acá para que te lleves tu premio. Sí. Y el Orcsar moviliza su ejército. Entonces, ok, cada vez eso está más raro. En el pantano, mientras tanto, One Eye se da, despierta. Ajá, porque dice, no morí. No estuvo tan mal. Sin embargo, tiene unas como mechas en la herida que, que le hizo la flecha. Y pues, ¿qué pasa cuando ves que tienes unas mechas en una herida? ¿Las quieres tocar? Ajá. Y te dice, y una voz le dice, no lo hagas. No es buena idea que te las quites. Y conocemos a nuestro siguiente personaje, que es genial. Que es Bowie. Me dice James Stokoe, ya ves que hablo con él cada semana. Sí, claro, sí. No, lo puso también en su blog. Que es Bowie. Bowie, así como se pronuncia su nombre. No Bowie como David, ¿no? No es como David Bowie, o Bowie, no, es Bowie. Bowie, ok. Bowie es una swam rampa. ¿Qué, dice, qué es esa, qué es eso? Pues esta. Es como, también le llaman poison thrower. Exactamente. Es una, como, podríamos decir, bruja, vudú, yerbera. Es una yerbera. Ajá. Sí, algo así, o sea, que usa venenos. Exacto. ¿No? Tiene una forma humanoide y se parece más humana, de piel azul, ok. Sí, exactamente. No es una love nymph. No, o sea, no. Para nada. Pero, pues, no es un orco, es una swamp rampa. Y de hecho tienen mala fama. Sí, o sea, entre los orcos es como que... Jack ahí con estas, pues, tienen fama de traicioneras, de dos caras, de esta nomás quiere de algo. Ajá, exactamente. Y pues, y son increíblemente listos. Sí, exacto, mucho más que los orcos. Que todas buenas, que no es muy difícil. Sí, sinceramente. Sí. Bueno, le dice, pues muchas gracias por salvarme. No tengo, pues así como que, pues, mucho con qué pagarte. Así que ya me voy. Y le dice, ahí es donde se da cuenta. Bueno, le dice esta Boogie de, guarda tus cheats. Yo no tengo ningún uso para ellos. Dice, oye, si no quieres cheats, no eres una ninfa, eres una swamp rampa. Ya valió, ¿no? Dice, no te preocupes, o sea, yo soy pachona, me llamo... Es Bowie Enocras Yaramunt. ¿Cómo es? ¿Bowie? Enocras Yaramunt, su nombre completo. Ok. Ok, y pues sí, es una swamp rampa. Que me encanta el diseño de Bowie. Es... Wow. Es la cosa más rara, está llena de botellitas por todos lados, obviamente, al ser una... arrojadora de veneno, ¿no? O sea, lanza veneno. Como que trae toda esa onda tribal, vudú. Sí, sí, o sea, muy bien desarrollado ahí, ¿no? Y siempre carga como que una capa, una estola. Sí, como una capa, una capucha. Una cosa rara. Sí, con ojos, ¿verdad? Con ojos. Y pues ella se presenta y le dice, bueno, ¿y cómo te puedo llamar, no? Pues ya que eres tuerto, bueno, ahí parece muy apropiado. Le pica acá el ojo que no tiene. Sí, hey. Y es algo que no le gusta a Wanai. Es que le piquen su ojo así de, pues no, se acuerda de cosas y dice no. Es como que eres muy sensible para ser orco, sí, ¿no? Sí. En fin. Y a Wanai se quería ir. Y dice, no, aguántame, vamos a desayunar. ¿Qué prisa tienes? Vamos a unos huevitos, ¿qué te parece? Y Wanai dice, no, mira, no es mala onda, pero no, muchas gracias, eres su amramba, no gracias. ¿Cómo que no, hijo? Le pica con un dardito que tenía y termina como paralizado. Todo tieso, ¿no? Y de, entonces, ¿qué? Dice, no, sí, está bien, huevitos. Huevitos, sí, se me antojan siempre, sí. Ay, anda cocinando, Bubi. Me encanta con los comentarios que hace Wanai, ¿no? De cómo empezó el día, ¿no? Nunca pensé que iba a desayunar con una swam ramba. Parece peligroso. Sí, ya cuando ve el plato así de, no, pues no creo eso. No, tú tranquilo, no pasa nada, ¿no? El plato, o sea... Esta Bubi empieza a mencionar de que, pues, que no están solos, ¿no? Que por ahí anda Sasu. Y así de, está loca, ¿no? Sí, ¿qué es Sasu? Sasu siempre está por aquí. Como digas, supongo... Ah, ya sí. Le sirve el plato con huevos. Sí, sí, o sea, uno de los huevos todavía tenía uno de los fetos del ave ahí. Un polluelo ahí. Sí, se ve bastante asqueroso. Es una delicia en Filipinas, por cierto. Uy, qué asco, ¿en serio? Sí, te los venden así el huevito para que lo partas y sale el polluelo. O sea, lo venden, es comida de callejera, o sea, de carrito allá en Filipinas. ¡Qué asco! Sí, no se me antoja. No vuelvo a comer huevos en no sé cuánto tiempo. No, lo preocupate que estén frescos. Sí, por favor. Pero no tanto. Sí, no. Y obviamente Juana es de, me tengo que comer esto. Y Bubi de, cómete, si tienes que comértelo, pásatelo, o sea, no lo mastiques. Es muy es muy nutritivo, ¿no? Te ayuda a la recuperación de tu herida. Bueno. Y pues, ni modo, va, ¿no? Se lo, o sea, así como pasarse así las claras de huevo, así, digo, las yemas de huevo, así, pues no estuvo tan mal, ¿no? Pues ahora le va. Total que, pues, Bubi le va diciendo, no, no te preocupes, vi a los que te hirieron, tú tranquilo, etcétera. Pero se da cuenta Wanai de que, pues no, más bien esta no me quiere dejar ir, ¿no? O sea, y de, pues, ¿qué onda? ¿Ya qué planeas? A ver. Y ya cuando dice, oye, ¿crees? De repente ve que el humo de la cocina, donde estaba cocinando, es demasiado. Sí. Pues sí, es que no es nada más humo para cocinar, pues es una señal. Sí, maldita sea. O sea, me vendiste, vieja bruja, ¿no? De, pues, de hecho, sí. No, no es nada personal, ¿eh? No es personal, pero si hay alguien que te quiere y que utilizó un veneno muy caro, muy difícil de hacer para herirte y llevarte vivo, parte, pues si te entrego, me van a entregar ingredientes raros, ¿qué crees? Soy una Swam Ramba, los necesito. Así de, hija de... Y pues ya, si quiere largar Wanai, y Bubi le dice, te dije que te sentaras y terminas de desayunar. Y hace exactamente eso. Y bueno, y se queda de qué onda, ¿por qué si me senté y todo, no? Ah, pero resulta que eso que se comió... Ese polluelo chistoso. No era de a gratis. Es un animalito que cuando se ve amenazado, cuando se lo come un animal, sí, básicamente, pues el polluelo le manda, a través de químicos, le manda señales para que el animal se suicide. Aprovechándolo de cierta manera, hace lo que otra persona le diga. Así de maldita sea. Hija de tu así madre. Así que es un huevo que hace que controles a la gente. Dices, más, te lo voy a probar, pícate el ojo, ¿no? Y ahí el que sí te sirve. ¡Ah! Total que llegan los orcos de montaña. Sí, decima, sí lo vendió. Totalmente, y pues, muy bien, aquí está su orco, pues vamos a discutir un precio, ¿no? Sí, de maldición. Pero los orcos de montaña, son orcos de montaña, no iban a... Discutir el precio, ¿no? No iban a tomar lo que buscaban. Y ya entrados en calor a matar a Bubi, pues qué onda, ¿no? Ajá, y dice, no, pero no te lo sea de gratis, ¿eh? Ahí te va. Y Bubi, ahí vemos, nos damos cuenta de que Bubi es... Es de cuidado. Es peligrosa. Sí. Utiliza sus venenos. Les da exactamente en las manotas largas de estos cuates. Y se le empiezan a salir como... ¿Vieron a Kira? ¿Vieron Gremlins? Ah, sí. Sí, o sea, lleno de pústulas y cosas, etcétera, hasta que truenan. Sí, nada agradable. Oh, no. La pelea con Bubi y con los orcos de montaña, muy padre, muy bien hecha. Oh, muy, sí, a la Stockholm. Sí, bastante asquerosita también. Sí, a cada rato ves cosas raras. Bubi utiliza un frasco para que salga una barrera. Ajá, o sea, como que invoca una barrera así, ¿no? La barrera está viva, ¿no? Y le duele cuando le pegan, en fin. Porque, digo, todo es como que está lleno de cosas orgánicas, ¿no? Sí, y esos colores en rojo que usa, como que siento que todo el tiempo todo está hinchado y todo duele. Sí, me da esa sensación, es la idea, ¿eh? De hecho es la idea, ¿no? ¿Verdad? De utilizar ese color para que te dé la idea de que hay cosas, pues ya están así como que gastadas. Ajá, como un callo viejo, algo exacto, así. Exacto, ¿no? O partes del cuerpo que están como que en carne viva. Ajá. Sí, no manches. Los orcos de montaña, pues, tienen un failsafe. Cuando mueren, queda como que la cabecita. Uh-huh. Y explota. Explota. Y explota, Bubi. Como videojuego, ¿no? Ay, sí, me choca eso, de que te echas al enemigo y lo que queda de él va hacia ti para explotar. Ay. Como en Gears of War, ¿no? Los desgraciados, los wretches. Sí. Y los, los... ¿Cómo se llamaban? Los boa, No. También estos desgraciados. Los que eran como... bichitos que iban ahí sobre ti, los términos andantes. Sí, no me acuerdo ahorita, pero que sí, parecían tickers. Los tickers, tickers. Esos. Ándale, algo así. Algo así, que vas a hacer. Ya cuando te acuerdas, ticker. ¿Cuántas veces no nos pasó, por cierto? Por un maldito ticker nos iban a matar, pero bueno. Por esto yo vine aquí son 4, en este año. Oh, sí. A ver qué tal, ¿eh? Continúa la historia, ¿no? Sí, únanse a nuestro grupo de combate de las cacatúas guerreras. Ah, sí, cómo no. Nos van a poner en la torre, pero bueno. En fin. Fat Irene y Manta Ray, ¿no? Fat Irene y Manta Ray. Nuestros nombres clave. Porque Fat Irene y Manta Ray. Sí, es nuestro nombre clave. Sí. juntos somos las cacatúas guerreras. Ya después hablan por qué. Hablamos de pura cosa rara, porque, o sea, de veras. Entramos, eso se presta con James Stocco. Entramos como que en personaje cuando vemos este tipo de cómics. Sí, caray. En fin. Bueno, tras los orcos de montaña, tras encargarse de Boogie, pues ya se llevan a su bulto, ¿no? Afortunadamente, Boogie no estaba muerta. Andaba de parranda. Gracias a Sasu. Dice, ¿Sasu? ¿Qué onda? Sasu es esa capucha que ella traía, estaba viva. Ajá. Y su único objetivo en la vida es protegerla. Proteger a su Swam Ramba. Y odia a los orcos. Mala a los que siempre le llama filthy creatures. Sí, esa de no, esas cosas. Boogie obviamente dice, no, o sea, si estos me traicionaron, ahorita van a ver, ¿no? Ahora me las cobro. Sí. No dice Poxagronka porque eso es de orcos, pero. Sí. Lo cual dices, oye, qué hipócrita. O sea, no es exactamente que la hayan traicionado, nunca hicieron realmente negocios con ella, No, es más bien que no le gusta que la traten de matar, digo. A nadie, ¿no? Entonces, supongo. ¿Y para qué querían los orcos los orcos de montaña a los orcos de un ojito? Lo vemos en los siguientes números. Que es algo así como Herodes, ¿no? Pero al revés. Pero al revés, sí, básicamente. O sea, no los querías matar, los querías vivos. Los querías utilizar. Se llevan, vemos a la barba, que pues está utilizando este orco. Vemos que tienen como que en vasijas a muchos orcos, todos tuertos. Cosa más rara eso de las vasijas, tienen como entubados, como medio vivos. Medio vivos, medio conscientes, medio no. Y se encuentra con Guanay, con uh-huh. nuestro protagonista, y como que lo reconoce. Dice, ¿saben qué? Metan esta cosa al monstruito este. Y eso es lo que hacen, es lo que habían estado haciendo. Mediante una compleja sistema de tuberías o algo así. Mandan adentro de ese monstruo a los orcos. A los orcos tuertos. Con la esperanza de que ese orco tuerto pudiera salir. Ajá. Dice, el que logre salir, ese es el bueno. Ajá, exactamente. Ah, ok. Sasu llega ahí con el monstruito ahí al campamento de los orcos. Bueno, Wawi. Ah, perdón, Bubi. Bubi. Y Sasu. Y Sasu, obviamente. Y Bubi es, como hace una Swam Ramba, como usa venenos. Usa una poción multijugos. Y sí, se transforma en orco. Sí. Sí. Y queda muy fea. Pero digo que es la poción multijugos. Sí. Para infiltrarse. Para infiltrarse y ver qué onda. Ya vemos que, pues sí, meten al pobre de Wana y al sus tubos, o lo que sean, y lo mandan a la bestia esa de la montaña. Ya, obviamente, al caer, pues se rompe la vasija, sale él, se vomita. Y de suerte saca el pájaro ese que lo estaba controlando y dice, bueno, pues, como eres útil, te guardo, sí. Saving, ¿no? Saving. Y entonces, bueno, él dice, bueno, pues sí hay que salir de aquí, ¿no? Ya ni modo. Y pasó algo raro. Usaba un sentido orco. Le echan mal de ojo y dice, no manches, esta cosa no es perfecta. No tiene dónde le pegue. No tiene fisuras. O sea, esto no es posible, ¿no? Ya valió. Se encuentra con otro orco. Que es el mismo orco que el primero que vimos que habían secuestrado cuando estaban en el Poxagronka, ¿no? Y le dice su plan. Con unos cuantos meses más. Seguirán tirando orcos. Y cuando las vasijas por fin alcancen el agujero por donde entramos, pues por ahí salimos, ¿no? Y el otro es de... No. No. Así no. Sí, se nota que eres orco. Así como que muy listo, no. Bueno, ya estaba perdiendo la razón el otro cuate. Es buen punto. Ya había visto que varios orcos se habían terminado muriendo de hambre o matándose entre ellos para comerse. Ya estaba más para allá que para acá el pobre tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ya no tenía su arma. Ya no tiene martillo. No hay bronca. Se encontró a un orco que le decían Hammerhead. Tenía cabeza como de martillo, ¿no? Porque era muy dura. Sí. Bueno, se hace un martillo improvisado y le demuestra lo que sabe hacer al otro one ahí. Pues sí, Rompe acá un montón de vasijas y todo demás. Y dice, sí, voy contigo. Ya saqué boleto. Mientras tanto, Buggy anda acá filtrándose en los orcos, tratando de conocer su plan. Y le dicen, ah, pues nada más es cosa de ir ahí con... Pues donde guardan el resto de los tuertitos, ¿no? Uh-huh. Y Bobby dice, ven, ya sé por dónde empezar. Mientras tanto, Wanai y Wanai... Wanai, el nuestro Wanai y no el ador. Pues están acá vagando por la bestia, por las interiores de la bestia. Belly of the Beast. El capítulo se llama Belly of the Beast. Porque ahí andan adentro. Literalmente. Y entre más bajan... pues cada vez más este se va poniendo más peligroso por una razón. Empiezan a mostrar como insectos, o sea, parásitos. Es como su, pues sí, son parásitos de la bestia esta, ¿no? Pero no sabemos si es su sistema de defensa, si es su sistema inmunológico o son pisos que traía. Lo cual no sería tan raro, una cosa tan grande y se supone que es muy vieja, pues en algún momento ha de haber desarrollado parásitos. Y pero va todo al tamaño. Sí, claro, o sea, para ello, para la bestia es un parásito. Para un orco es una cosa horrible. Y es un monstruo espantoso, ¿no? Logran, o sea, Wanna y Tuerto, digamos, llamarle así, pues logran salir. Wanna y lo están capturando como que con tentáculos, no sé qué. Así en su pánico le pega al tentáculo y se rompe. Es idea, entonces okay. Se puede. No es tan invencible. Hay cómo entrarle, ¿no? Ajá. Ok. Mientras tanto, Bui llega aquí al almacén. Sí, donde están todos los otros orcos tuertos en las jarras. Dice, bueno, pues de aquí me las voy a cobrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay muchos orcos aquí para hacer desmán. Y están enojados. O lo van a estar. Así que lo único que hay que hacer es, pues, despertarlos. Y usa un, como un, digamos, una bocinota. Que es como un pajarillo o algo así. O una cosa rara. Literalmente le jala de los ex. Sí, es los testículos. Y se empieza a se encanija. Y grita. Pero es un grito de... Es un grito supersónico. Que rompe las vasijas y despierta a los orcos. Y dice, Bui, no, pues ya da su speech, ¿no? De, orcos captivos, escúchenme. Yo los Sam Ramba, los liberé de su esclavitud. Ahora es el momento de conseguir venganza, bla, bla, bla, bla, bla. Había un pequeño problema. Se quedaron medio sordos. Así de, ¿qué dijo? Todavía escucho el tweet. Así de, pues denle, ¿no? Y los demás orcos de, mira, no sé qué dijo, pero... Uy, estos nos capturaron, vamos a hacer desmán, ¿no? Y Bui así de, ok, tanto mi speech para nada, pero... Funcionó. Y se arma la 14. Se arma la gorda. Se arma la gorda. Mientras tanto, en la panza de la bestia... Se encontraron a Pointy Face. ¿Y qué es lo que dice Pointy Face cuando ve a One Eye? ¡Poxa Gronka! La Poxa Gronka seguía... Acuérdense que es de por vida. Sí, no se acaba hasta que uno de los dos se muera o hasta que se logre el objetivo. Mientras tanto, en las afueras de la bestia, pues... Sí, caos en sus. Bui disfruta acá de su trabajo porque pues ya hay desmán. Y va a ver a la bestia. Ahí porque pues... o sea, hay una bestia ahí que está como en estado catatónico. Pues algo de haber, ¿no? O sea... Uh-huh. Algo tiene. Y en efecto se da cuenta Bui de que esa bestia estaba narcotizada. Sí, para tenerla tranquila, ¿no? Por un lado le ponían como que un calmante, un químico para inmovilizarla, pero le daban otro químico para que se mantuviera consciente y enojada, pero sin poder moverse. O sea, era un equilibrio ahí medio raro, ¿no? Ah, era una tortura, pero bueno. Mientras tanto adentro, pues Pointy Face se pone loco, va a tratar de conseguir el Poxa Gronka. Y One Eye, lo único que le queda de, ay, aquí está el pajarito este. Este hace que Pointy Face se lo trague y le dice, ahora sí, ya cálmate. Y no le queda otra más que, ok. Okay. Muy bien. Le dice, ¿saben qué? Hay que calmarse. Este lugar si tiene fisuras, podemos salir de aquí. Y lo encontró, o sea, vio cómo, pero lo encontró, ¿eh? Todo tiene una forma de abrirse. Órale, ok. Se encuentran otros orcos ya más... más podriditos. Que ya lo único que veían cuando veían otros orcos era carne, ya. Sí, o sea, comida. Ya estaban, exacto. Ya eran de los primeros que llegaron, yo creo, ¿no? Yo creo. Mientras tanto, Bui sigue en el Mayhem. Y dice, bueno, si estos químicos mantienen a la bestia inmovilizada, pues qué pasa si le quito el que la mantiene inmovilizada y le dejo que está enojado, ¿no? En fin. Adentro de la bestia hay una persecución con One Eye, Tuertito y Pointy Face. Tuertito, pues sí. Como más le digo. Se da cuenta, cada vez tiene que bajar más hacia la bestia. Pero ¿hacia dónde, no? Sí, imagínense hacia dónde. Pero la bestia esta, pues como que tiene sistemas de defensa adentro, sí. Y Wanda ahí, bueno, Pointyface y Tuertito dicen, no, pues, por ahí no podemos pasar porque nos vamos a morir. Y Wanda ahí dice, no, por ahí es. ¿Es por ahí o es por ahí? Pues ni modo, ¿no? Sí, vamos a probar. Pointyface, abre ese diafragma, ¿no? Así de, pues ya que. Ya van, ahí van, y no los deja morir. Eso es algo que, ajá, o sea, otro hubiera sido, ah, pues, ahí te quedas, ¿no? Pointyface, no. Y Wanda, se acababa el Pox Agronca, ¿no? Wanda y lo salva. Mientras tanto, afuera sigue el desmán, vemos algunas habilidades de la barba. Que usa su cabello como Medusa de los Inhumans. Exactamente. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Quiénes son esos? Marvel, no sabemos quiénes son los Inhumans, vengan a decirnos. Es más, no queremos saber, para que se enojen. La barba se encuentra con Bowie. Tiene por ahí un cierto altercado. Si iban a dar acaso sus llegues. Cuando se dan cuenta de que la bestia se liberó. Así, oh diablos. Y está enojada. Y esto también les afecta a los que estaban adentro. Encuentran cómo escapar. Para no hacerles el cuento largo. Pointyface obviamente iba a traicionar a todo el mundo. Mata a Tuertito, desgraciado. Sí. Y lleva acá a conseguir su Pox Agronca. Estuvo a punto de conseguirlo. Pero no, porque llegó el sistema inmunológico a esta cosa. Y se traga Pointyface. Así, ok. Y se acabó. Ahí se acabó el Pox Agronca, ¿eh? Sí. Y dice, bueno, y bueno. Hey, lo logré. Logra salir. De la forma más asquerosa. Sí, como que lo expulsa la. Sí, de algún lado. No sabemos bien de dónde. Pero es lo que precisamente es lo que todo el mundo estaba. O sea, lo que la barba estaba esperando de a ver quién sale. Y le llama por un nombre. Drop Sledge. Así de. Y dice, sabía que tú ibas a salir. Y vemos un poquito del pasado de. De Wanda. Exactamente. Él por lo que veo era una especie de soldado de élite. De los que sabían dónde golpear, tenían un martillo de guerra. Sí, y como que esa unidad de soldados de élite las controlaba la barba. Uh-huh. Como que estaban en una guerra, los obligó a pelear. Y en algún momento algo salió mal, los emboscaron, o sea, números al fin y al cabo, ¿no? Sí, y una de las flechas le atravesó un ojo. De ahí es donde no tiene un ojo, en una emboscada. En una emboscada de donde vemos el resto de sus compañeros murió. Y obviamente, pues. Se encanija. ¿Y qué es lo que hace One Eye? Poxa Gronka. Contra la barba. Oh, Dios. Esto es una bronca. Después llegamos al último número. ¿Publicado hasta ahora? Esperemos que no sea el último número. Ajá, exactamente. Stocko. Sí, por favor. Hay que mandarle este podcast a Stocko de, oye, seguimos hablando de tu cómic, ¿eh? Estamos preocupados porque el proyecto no avanza, ¿no? En el siguiente y último número, que es el número 7, publicado por Image Comics, pues vemos un poquito más del pasado de este Drop Sledge. Sí, que también es como un título. Sí, no es necesariamente el nombre, porque los orcos no tienen nombre, ¿no? Es un título o una función. Uh-huh. Vemos que Wanda peleó en una guerra y que el tipo era. Era letal, ¿eh? O sea. Él era capaz de echarse una unidad de combate de orcos rápido, sin broncas. Hay una parte donde esos orcos se ven como muy como de Vietnam. Como ¿no? vietnamitas. Sí. Es como una guerra de Vietnam. No manches. Esos paralelismos ahí raros, en fin. Y conseguían trofeos para la barba. O sea, como que eran fieles, leales. Ajá, exacto. Era su líder. No sabemos si eran control mental o qué onda, pero sí. Algo así había. Wanda se pone súper loco. Y va contra los orcos de montaña y de Beard y demás. Bowie dice, ¿sabes qué? Esta cosa ya me llamó la atención. Sasu, vas y ayudas al orco. ¿Pero cómo que? Y Sasu de, no. Filthy creatures. No voy a. No, bácala. Y vemos que como que están unidos. Sí, o sea, no es que se la traiga puesta, sino que es como los de Avatar, ¿no? Los de James Cameron. Ah, okay, ya, sí. Los pitufos. Sí. Ya, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que cómo se unían con los animales esos? Ah, sí, con una estrella. Con la colita y eso. La trenza, no sé qué. Pues algo así. Pero más feo. Más asqueroso. Supongo. Bácala. Y ahí nos damos cuenta del poder de Sasu. Sasu es. ¿Cómo que será? ¿qué será? ¿Como que es un metamorfo? Más o menos. O sea, puede cambiar de forma, no de forma física, pero, o sea, de su aspecto, sino que más bien es, puede sacar picos, puede convertirse en como algún material muy duro. Como en taladro, incluso, ajá. Como ser como, como medio de transporte, porque te puede mover, y se une con Wanna, y aunque no quiso. Y es súper poderoso el tipo, ¿eh? Sí, de hecho, logran escapar, de hecho. Y el momento, en el que Wanna estaba por ya enfrentarse a The Beard y demás, la bestia se libera, hay Desman, y pues a su vez de ahorita, Orco, es ahorita cuando nos vamos, Wanna no quería irse, Bubble dice, ¿cómo no? Nos vamos, ¿no? Y se van. Obviamente, Wanna loco de ira de Poxa Gronka. Sí, porque pues, ya, para él ya es Poxa Gronka, con permiso, ¿no? Logran ir, o sea, se van. Muy de a fuerzas, pero se van. Y le dice, Bugui, ¿sabes qué? Te rescaté por algo, eres... O sea, eres diferente, eres especial, ¿no? Me intrigas, quiero saber qué onda contigo, sobre todo ese asunto de la... de tu ojito rojo. Ajá, exactamente. Se calma, Wanna logra calmarse, y dice, bueno, pues va, nos vamos a clavar. ¿Cuál? Se larga, se quiere largar corriendo, para regresar y conseguir su Poxa Gronka, ¿y qué es lo que ve? El ejército del Orcsar. Así, tanques y soldados, dices, ¿no? Y pues es de... como que siempre no voy por el Poxa Gronka, así que de momento... Estoy contigo. Estás atorado con Bubi. En las ruinas de lo que quedó de la ciudad donde estaba la bestia esa de la montaña y demás, pues busca The Beard, pues acá como que tratando de, recobrar lo que quedaban de sus fuerzas. Uh-huh. Y llegan a... digamos motociclistas, ¿no? Orcos de río. Creían como una especie de pulpos con ruedas rarísimos, ¿no? ¿Y qué es lo que...? El Boomer Boss, el Vixor, que es como que su líder. Su líder. Dice, pues sabes que el Orcer nos llamó porque nos dijo, nos enteramos que se te escapó el premio, ¿no? Así que pues nosotros lo vamos a buscar. Y dice, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahí van esas cosas sumamente ruidosas y feas. ¿Bikers? No, sí. ¿Te acuerdas de los de South Park? En fin. Ay, Butters, que era Bike Curioso. ¿Bike Curious? No manches. Ay, Butters, en fin. Llega, bueno, Bowie y Wanna y decían, pues, ¿sabes qué? Para escapar de aquí tenemos que irnos pues hacia el norte. Hay que ir por un lugar conocido como el Paso Mondo. Paso Mondo, no me acordaba de eso. Pero sí como que pues no hay que ir por ahí porque los orcos nunca salen. Es peligroso, hay algo, quién sabe qué sea. No quería, pero tuvieron que ir. Entran. Es como ahí, por las minas de Moira, ¿no? Es como las minas de Moira, pero en cielo abierto. El Paso de Mondo está lleno de cráneos. De orcos, supongo. Y no nada más de orco, de lobnims, de ninfas. Así de, ah, caray. Así que, pues también, uy, te calmas, ¿no? Algo muy curioso es que el Paso Mondo también estaba cubierto de campanas. ¿Es verdad? Sí. Campanas y como que para qué. Wanna le dice, miren, yo soy un orco ignorante, pero lo que sea que está consiguiendo estos cráneos necesita oírnos. Así que no las toquen. Vámonos en silencio. Ya ven, ¿no? Y esta Boogie le dice a su... Ya ves, no es un orco baboso. Sirve de algo, ¿no? Le gira la piedra. Y ahí van bien silenciosos, bien tranquilitos. Cuando ven un animalito. Como una especie de armadillo con... ¿Cómo se llama? Con oso hormiguero. Y se tira un gas. Y como que explota. Explota porque llega un montón de lanzas, lo atraviesan, y pues, ¿qué onda? Lo que había en ese Paso de Mondo era un... conejo. O algo así. Bastante raro y bastante feo. Conejo guerrero que, por lo que vemos, es ciego. Todo el tiempo está durmiendo y si cuando se despierta se enoja. Algo así, exactamente. Acuérdense que estos cuates lo estaban persiguiendo unos orcos muy ruidosos. Y a este cuate no le gustaba el sonido. Entonces se va a armar la gresca cuando salga el siguiente número. ¿Querían hablar de Coitus Interruptus? Ahí está. Lo que estaban buscando era la ciudad de Recandator. ¿Qué es? Averíguenlo el siguiente número de Recandator cuando salga. Es algo así como Winds of Winter, saldrá uno de esos días. Esperamos. Eso esperamos todos. Ese es el review de Orkstein, una de las obras más raras que hemos visto. Raras. Más extrañas. Sí, de las más raras que me ha tocado leer. De súper bien contada. Muy bien contada. Extremadamente bien hecha. Bien construido un mundo, la verdad. En poquitos números. Sí, sí, sí. Poquitos números y te dan las reglas de lo que se trata. Te logran meter a un mundo muy alienígeno, muy extraño. Donde no hay nada que se parezca a lo que tú conoces, ¿no? Pocas cosas puedes relacionarte con, ¿no? O sea, quizá algunas actitudes o lo que sea, sí, pero... Sí, sí, sí. O sea, algunas iconografías tipo como de la guerra de Vietnam, más o menos. Claro. Pero que en sí es un mundo totalmente extraño, ¿eh? Sí. Sí, si quieren mundos extraños, James Stokoe. Y aparte con uno de los dibujos más originales, uno de los trabajos gráficos más... No sé, no encuentro palabras, ¿eh? Es una mezcla entre... Tiene mucho de manga. Sí. De ese manga y de esa animación japonesa como ochentera y rara. Ajá, o sea, no el manga más limpio y... O sea, más estético, ¿no? ¿Te acuerdas de Sagitario Espacial? Algo así. Tiene ciertos elementos. Sí. James Stokoe es de mi edad, o sea, no me sorprendería que el cuate haya visto Sagitario Espacial y diga, ¡de aquí! Es probable, ¿eh? Es probable. Tiene mucho de eso... Tiene algunas cosas como de Yukito Kishiro. Ah, ándale, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Más o menos, también le da un llegue. El movimiento de paneles y todo esto, todo lo que hace para mover a los personajes, es muy manga, desde luego. Sí, es muy dinámico. Y como que tiene ese desparpajo para dibujar y para hacer muy gráfico, pues muy de los antiguos cómics con X, ¿no? Sí. Sí, definitivo. Él no se toca la... No le pasa nada por mostrar tripas volando. Ajá, o miembros desganados. No hay bronca, es parte... Pero nunca lo hace... Pero fíjate, nunca lo hace morboso. Ni gratuito, lo hace porque pues así lo pide la historia. Exacto, o sea, sobre todo por el mundo también. Ajá, o sea, el mundo así es. Es un mundo brutal, es un mundo brutal, violento. Violento, así que pues ese tipo de cosas son consideradas normales. Lo ves en sus demás obras, nunca ves esto, ¿eh? No, si lo ves por ejemplo en Half Century War de Godzilla, es muy diferente. Muy distinto. Muy, el dibujo igual, en sí, ese claro, sentido, claro. O sea, el estilo tan padre que tiene, pero es más contenido. Sí, claro, por ejemplo, sí pasan muertes ahí, pero nunca las ves. Nunca se ven tan gráficas como aquí. Sí, o sea, es que él sabe cómo y en dónde aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, Wonton Soup, que también es un mundo muy extraño, muy raro, pero nunca ves el tipo de violencia gráfica que aquí, por ejemplo. Se ven otro tipo de cosas. Porque la usa a favor de la historia que quiere contar. Exactamente. Y Wonton Soup, y estas son de autor. Por ejemplo, en Godzilla dirías, bueno, pero es que te lo pide IDW, etcétera. Ok, va. Pero Wonton Soup y Orkstein, que son completamente independientes, son sobre, le daban la capacidad de contarla como él quisiera. Son, o sea, entre sí son muy diferentes. Entre sí son muy distintos. O sea, el dibujo, por ejemplo, sí se parece, por supuesto, pero bueno, se hizo hace muchos años. Pero no recurre a los mismos, a los mismos elementos gráficos. Les digo, por ejemplo, Quantum Sub no es violenta. Bueno. No tiene el grado de sexualización que tiene, por ejemplo, Orkstein. Que está tampoco. Cañona. O sea, son muy distintos y es el mismo autor. Te habla de la capacidad que tiene como autor, ¿no? De adaptarse y de servir como instrumento para contar la historia. Sí, exacto. ¿No? No para que él imponga siempre su estilo a la historia, ¿no? Ah, eso es, fíjate que sí, es un muy buen punto. Y aún así es reconocible. Es totalmente reconocible. O sea, si ves su dibujo, dices, esto lo hizo James Stokoe. Sí, es decir, cuando vi las portadas que estaba sacando para Marvel, dije, no manches, es James Stokoe. A fuerzas. Sí, claro. ¿Sí? Es totalmente reconocible. ¿Quién sabe ahora cuál sea el siguiente proyecto de James? Esperemos que algún día continúe con Orkstein. Ojalá sea ese suficiente proyecto. Mínimo que termine la historia ya. O sea, no te pido que haga otro arco después. Termine la historia y se acabó. Dame la historia ya. Exactamente. No sé si va a hacer algo más con Godzilla. El año que viene otra película de Godzilla, entonces seguramente. Sí. ¿No? Entonces, pues sí. Pues ahí está. La verdad que divertido. Hacía mucho que no leía Orkstein. Me dio un muy buen pretexto para leerlo. Sí. Y ojalá que lo consigan. O sea, búsquenlo. La verdad es que está... muy, muy padre. Y esto que les platicamos, o sea, hay muchas cosas más padres que ver, ¿eh? El último número es el difícil de conseguir. El 17. Sí, pues sí, ya casi no hay. Sí, pues la Bucanera, Festival de Torrento, cosas así, porque sí, es muy difícil. El tomo es relativamente fácil de conseguir. Los primeros 5 números están recopilados en un TP. Nada facilísimo. Sí, sin broncas. Y créanme, hay, o sea, sumergirse en ese mundo y encontrar tantos detalles. Cada que lees el cómic encuentras cosas diferentes, ¿eh? Es increíble la cantidad de detalle que puede meter sin que la página se vea tan sobresaturada, ¿no? Nunca está, o sea, sí hay muchos elementos, sí hay... Muy barroca, pero no te sobresatura. Sí, nunca. Hay un equilibrio ahí, no sé cómo le haga. Sí, ese hombre está raro, ¿eh? Pues sí. Pues ahí está, carnal, Orkstein de James Stokoe. Buenísimo el cómic. Vamos a presionar para que lo siga haciendo. Por favor. Por favor, ayúdenos. Y pues... James Stokoe... Hace mundos extraños. Sí, y ojalá que lo siga manteniendo así. Que lo siga haciendo. Por favor. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.